Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches y bienvenidos un viernes más a este vuestro programa, a esta locura que nosotros hemos denominado Voces del Misterio y que la dirigimos, participamos en ellas, pues las personas que nos gusta eso, el misterio, lo mismo que a vosotros que estáis al otro lado del receptor. Esta noche con un programa muy variado, con un elenco de colaboradores que ya pues son magníficos, ya son los colaboradores de lujo de este programa, y por supuesto con un comienzo por el cual tenemos que dar las gracias. Gracias y abrazos muy fuertes a toda la audiencia que nos sigue semana tras semana. Gracias porque en nuestra emisora online, pues tenemos siempre el servidor, lo tenemos hasta arriba de personas, hasta arriba de conexiones y prácticamente no pueden entrar más. Gracias porque nuestra página web está ya cercana a las 400.000 visitas, algo que puede ser una cifra sin parangón. Gracias, por supuesto, a las emisoras que semana tras semana nos emiten fuera de aquí de Sevilla, fuera de Andalucía y fuera incluso de nuestro país. Muchísimas gracias, por supuesto, a los oyentes de aquí, de Sevilla, de Rayo Sevilla Fútbol Club, que semana tras semana también nos siguen fielmente en estos programas que tratamos de hacer con todo el corazón y con todo el cariño para ser, bueno, quizá no las 5 estrellas del misterio, pero sí vamos pues ya por la 3ª estrella del misterio. Estamos ahí, estamos cerca de llegar a la 4ª estrella del misterio, no queremos ser más que nadie, pero por supuesto que vamos ya. Mi compañero David me dice que somos la 7ª estrella del misterio. Bueno, nosotros pues por supuesto, qué decir, estamos abrumados por todos los comentarios de todas las personas que nos siguen, abrumados por todas las muestras de cariño y por supuesto abrumados por aquellos datos que nos enviáis por los medios de comunicación que ponemos a vuestra disposición y que son los siguientes: en Facebook, Voces del Misterio. No tiene mucho misterio, para la redundancia. Twitter, Voces del Misterio. Repito, Voces del Misterio. Y nuestro correo electrónico, Voces del Misterio, todo junto en minúscula. Repito, Voces del Misterio, todo junto en minúscula, @gmail.com. Dicho lo cual, tengo que deciros que para la semana que viene habrá muchas sorpresas. Un fuerte abrazo, por supuesto, para nuestro compañero José Manuel García Bautista, que, bueno, se encuentra su madre un poquitín mal y está allí en el Hospital Virgen del Rocío, centro hospitalario al cual desde aquí mandamos un fortísimo abrazo y un saludo muy efusivo, porque también nos escuchan desde allí. Nos escuchan tanto a ellos como a algunos que otros enfermos que desgraciadamente pues tienen que pasar sus días en aquellas habitaciones. Y sin más dilación voy a presentar a las personas que esta noche van a formar parte de esta revista radiofónica, como a mí me gusta llamar a Voces del Misterio. Vamos a empezar por las primeras que van a intervenir, nuestras chicas, el descubrimiento, el diamante en bruto, el descubrimiento mejor hasta ahora de Voces del Misterio. Por supuesto, las anteriores ya tienen su peso específico aquí en la radio, pero sí el descubrimiento de este año. Ana y Sara, buenas noches. Buenas noches. ¿De qué nos... uy, qué tiempo, por y todo. ¿De qué nos vayas a hablar esta noche? Del verde. Verde. Me hacen un comentario. David Flores, buenas noches. Buenas noches, compañero. ¿Y tú qué nos vas a traer esta noche aquí, a esta revista? Pues vamos a hablar un poquito, vamos a hacer aquí un pequeño debate sobre esos experimentos que se realizan sobre personas, sin consentimiento de las mismas, claro. Vaya. Interesante también seguramente el informe que nos trae nuestro compañero David Flores. Teresa, buenas noches. Hola, buenas noches, Jesús. Teresa Bernal, hoy vamos a visitar un lugar que... lugares que a mí me gustan, pero que hay muchas personas que le dan mucho repeluco. ¿Qué son? Los cementerios. Bueno, pues estaré muy atento porque a mí me encantan esos sitios. Y yo no sé si mirar a la derecha, porque nuestro compañero Apolo normalmente tiene el marchamo de ser el hombre de sangre. Pero es que miro a la derecha y me encuentro a Pepe Cabello, ensangrentada las manos, ensangrentada la cara... No sé si, bueno, voy a saludarlo. Pepe, buenas noches. Muy buenas noches, Jesús. ¿Ha visto que me he sentado en su sitio? Miedo me da. ¿Esta noche qué nos traes? Pues vamos a hablar de instrumentos de tortura. ¡Qué divertido! Como veréis, pues un programa muy ameno, muy divertido para todos los públicos. A mí solamente me queda, por supuesto, pues pasar una brevísima página y vamos a empezar abriendo fuego precisamente con nuestras compañeras Ana y Sara y ese verde que me tiene intrigado a ver por qué es verde. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. Bueno, a ver, verde. Claro. Personalmente es un color que me gusta. Me gusta mucho, entre otras cosas, porque es verde esperanza, es el verde naturaleza. Es un color que me atrae. Pero, ¿verde? En voces de misterio, ¿verde? A ver, a ver, a ver. Explícame eso. Explícame eso. Explícame eso. Yo me gustaría que con ese despisto que tenemos, nos vais a hablar del color verde, claro. Y de unos niños especiales. Y de unos niños especiales. Bueno, ya sabes tú que cuando se junta niño y verde, niño y miedo es un binomio que si el miedo solo ya es malo, niño y miedo ya es que ni os cuento. Entonces, a ver, sacándote la intriga, ¿no? Un poquitín, a ver qué pasa. Nada, tú no te preocupes, venga, que ahora ya te va a cuadrar todo. Venga, vamos allá. Bueno, pues como decías, vamos a hablar de unos niños muy especiales. Uh-huh. No solo por cómo son en sí, sino por su ubicación espaciotemporal. Que os va a llenar de os va a llevar a plantearos un montón de preguntas, uh-huh. Ya lo vais a ver. Venga, vamos a ver. Fíjate, allá por el siglo XIII, anda que me voy yo ayer. Bueno, más o menos donde yo nací. Bueno. Un señor que se llamaba Gervasio de Tilbury tuvo a bien registrar una historia que había ocurrido casi 100 años antes, uh-huh, en la localidad de Woolpit, en la zona de Suffolk, de Inglaterra. Uh-huh. La historia se encuentra también registrada en otras dos obras, que es la Historia Rerum Anglicarum, uh-huh, de William Newborn, y el Chronicum Anglicanum de Ralph de Cogezal. Aún así, pues la leyenda de la que vamos a hablar cobró muchísima importancia en la cultura popular cuando se publicó un libro de Herbert Read titulado The Green Child, La Niña Verde, uh-huh, en 1935. Así que nos vamos a encontrar una vez más con un caso en el que la leyenda y la realidad como que se nos vuelven a juntar y forman una tela que es un poquito complicado de desenmarañar. Mm-hmm. Bueno. Mira, pues ocurrió en aquel momento, sí, que unos agricultores que estaban faenando se sorprendieron. Yo creo que algo más que sorprenderse, porque el cronista lo registra quizá de una forma muy benévola, mm-hmm, porque encontraron de pronto dos niños pequeños que estaban súper desorientados. Sí. No tendrían nada de particular si no fuera por el hecho de que su piel era de color verde oliva. Ah. A pesar de que simplemente eran totalmente humanos, ¿eh? O sea, unos niños verde oliva, pero con apariencia humana. Sí, un niño normal y corriente, uh-huh, pero de color verde. Vaya. Nada más. Bueno, vamos a ver, continuemos con la historia, a ver qué me interesa. A ver, Sara... ¿Los aldeanos qué hicieron? Eso. Pues evidentemente, al ver a los niños, pues los recogieron. Pero los niños no pudieron comunicarse con ellos, porque el lenguaje que hablaban tampoco, uh-huh, lo conocían. ¿Ah, tampoco? Tampoco. Vaya. Viendo a los niños que estaban llorando, que no podían comunicarse, dice, bueno, pues nos lo vamos a ganar con la comida. No había manera. Lo único que podían ingerir eran frijoles, en este caso las fabas, ¿no? Uh-huh. Pero no fue suficiente. Fueron dos niños, el niño poco a poco se fue debilitando y acabó muriendo. La niña, sin embargo, llegó a ser adulta y, sí, se casó con un caballero de la localidad de Kang Ling, con Richard Barr. Uh-huh. Según arroja las investigaciones de Duncan Luna, y había recibido un nombre ya británico, ¿no? Uh-huh. Agnes. Y tuvieron un hijo. Vaya. Se integraron perfectamente, sí, a la sociedad, ¿no? Sí, se integró. De, vaya, hecho, aprendió, bien, inglés gracias a su marido. Uh-huh. Y fue entonces cuando más o menos explicó de dónde venía. Sí. Dijo que venía de un país cavernoso en el que todos tenían la piel verde. La tierra donde vivían estaba en un crepúsculo permanente, separada de otra tierra algo más luminosa a raíz de un río, uh-huh, además muy caudaloso. Uh-huh. Según ella, un día su hermano y ella habían escuchado campanadas en uno de los túneles de la cueva donde vivían. Siguieron el sonido durante mucho tiempo y al final acabaron donde lo encontraron los aldeanos. Y, aquí en España creo recordar que hay un caso parecido, ¿no? Uh-huh. Concretamente en la zona de Cataluña. Efectivamente. ¿Hay alguna conexión entre esos casos? A ver, ya me explicaré porque ya me ha quedado esto un poquito. Ya estoy más intrigado todavía que antes. Pues, Woolpit no ha sido el único lugar donde han aparecido estos extraños niños. Uh-huh. Aquí en España también tenemos constancia de que se han encontrado dos niños verdes, solo que con 5 siglos de diferencia. Y quizá, bueno, pues algunos detalles más en la historia, más que nada porque primero, allá por finales del 19, 1800 y pico, había mejores métodos de registro, ¿no? Y entonces, pues bueno, es normal que la historia nos haya llegado un poco más entera que desde el siglo XII, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues como bien dices, fue en 1887 en Banjos, un pueblecito de Cataluña, a orillas del lago Bañoles. ¿Qué ocurrió? Pues algo muy parecido. Un grupo de campesinos que estaban trabajando en el campo escucharon de repente unos llantos que provenían de un sitio que estaba cerca a una montaña, a una cueva, ¿no? Los jornaleros, evidentemente, dejaron lo que estaban haciendo y fueron a ver de dónde procedían esos lamentos. Y al acercarse, ¿qué vieron? Pues un niño y una niña que estaban acurrucados y llorando, muertos de miedo. Pero claro, no eran normales. Eran también de color verde. O sea, igual que el caso inglés, ¿no? Exacto. Vaya. Exactamente igual. De nuevo, ¿qué ocurrió? Pues que no los iban a dejar allí. Claro. Directamente no dudaron en llevarlos al pueblo, pero al aproximarse hacia ellos, los niños empezaron igualmente a hablar un idioma que ninguno de los lugareños conocía. Vaya. No acaban aquí las sorpresas porque los niños, y este dato sí es, digamos, nuevo en este caso español, vestían con un material que era como una especie de tela metálica. Era un material raro que en aquel momento pues no se conocía. Sus ojos eran rasgados y pues lo más sorprendente era precisamente ese color de su piel, verde como las hojas de los árboles. Bueno, pues nada, hacen de tripas corazón, se llevan a los niños para el pueblo y se lo van a entregar a Ricardo de Cano, que es el juez del pueblo, para que se haga cargo de ellos, porque claro, son unos niños que no son de nadie, que se han encontrado ahí, pues alguien tiene que hacerse cargo, y entonces el juez decidiría pues qué era lo que iba a hacer. Lo primero, necesidades básicas, alimento. Muy claro. ¿Vale? Además de eso, pues también lavar a los niños, porque pensaban que estaban muy sucios. Claro, los pueblos en verde se habrán estado por la hierba o algo de eso, se han puesto y claro, empezaron a frotar y aquello no salía. Claro, no salía. Claro. El color no salía de ninguna manera. Por mucho que frotaran, los niños seguían siendo de color verde. Vaya, bueno. Pero, pues, sí. Claro, Ricardo dijo, bueno, son verdes, pues vamos a darle de comer. Nada, tampoco. En este caso tampoco querían comer. Vaya. Al cabo del poco tiempo, la niña sí empezó a comer, pero solo comía cosas verdes. Guisantes verdes, judías verdes y verduras crudas. Todo crudo y verde. Vaya. El niño no había manera. ¿Qué hicieron? Pues llamaron a especialistas de Barcelona, llamaron a médicos y químicos para poder averiguar qué tenían esos niños, ¿no? Tras varios exámenes médicos, pues llegaron a la conclusión de que los niños carecían de páncreas. Y tenían, sí, no tenían páncreas. No tenían páncreas. Vaya. Y además un solo pulmón. ¿Sí? No tenían dos pulmones como nosotros, pero de mayor tamaño que el nuestro. Curioso. Eso sí es curioso. Eso sí es muy curioso. A ver, venga. La verdad es que sí. Hombre, ya me dirás, o sea, careces de páncreas, vital para la vida, y un solo pulmón, humano, por apariencia humana, vale, pero ya está. Ahí. La piel, verde. Verde. ¿Por qué era verde? Porque estaba formada por fibras desconocidas en la tierra. ¿Eh? Era una fibra, que nadie sabía lo que era, pero le daba ese tono de verde. Qué barbaridad. Pasó un tiempo, pasaron unos días y la niña al estar alimentándose pues fue recuperando fuerza. Sin embargo, el pequeño, al no querer comer, falleció a los pocos días. Cuando la niña se restableció y tal, ¿qué hizo el juez? Dice, bueno, pues ya que te tengo, pues me vas a servir. Y se puso a trabajar de sirvienta en la casa. Vaya, mira, le vino bien. Se aprovechó un apaño. Circunstancia. Oh, mira, no tengo nadie, por tú misma, igual. Todo pasó por aquí. Debido a que la niña estaba trabajando rodeada de gente y demás, pues empezó a hablar español. Bien. Fue en ese momento cuando la niña explicó el lugar de origen, ¿no? Contó que vivía en un país subterráneo sin sol, donde todos sus vecinos tenían la piel verde. Sí. Y la iluminación le provenía a través de unas esferas luminosas cuya luz no era nada intensa, por lo que siempre estaban en penumbra. La luz sí permitía que crecieran cierto tipo de vegetales, que era de lo que se estaban alimentando. Evidentemente, la gente del pueblo quería saber más. Sobre todo, cómo acabó junto al hermano en esa montaña, ¿no? La niña explicó que estaban paseando cuando de repente escucharon un ruido muy fuerte y fueron empujados a través de un túnel y aparecieron en la cueva de la montaña. Cuando ya la niña más o menos estaba estableciendo del todo y tal, la niña a los 5 años de ser encontrada muere, por lo cual deja muchas incógnitas en el lugar. Claro. Bueno, entonces, a ver, desde luego, los dos sucesos, como he dicho anteriormente, son prácticamente calcados. O sea, es algo innegable. O sea, no hay diferencia entre uno y otro, salvo, bueno, la circunstancia de que en este caso se ha descubierto un poco, mediante autopsia, qué aspecto interior tiene, pero el resto son historias totalmente parecidas. Dos, niño, niña, los dos de Inglaterra pues sobrevivieron, en este caso solamente vivió la niña aquí en España, pero bueno, que son casos calcados, ¿no, Ana? Eso mismo es lo que han pensado todos y cada uno de los que, conociendo ambos eventos, identifican uno con el otro. Concluyen entonces que, puesto que el de Bajos repite lo ocurrido en Inglaterra casi punto por punto, debe haber sido una leyenda heredada en la zona pues a través de la tradición oral de algún emigrante. Sin embargo, otros piensan que puede ser un evento de similares características, pero ocurridos en épocas y culturas distintas, dado que el suceso español aporta, como hemos dicho, más información fisionómica y biológica sobre los niños. Así es. Luego está lo de las teorías que hablan de la tierra hueca. Sí. Al menos hasta cierto punto. Y que en su interior de la tierra viven distintas civilizaciones a las que en algunos casos se le atribuye un origen extraterrestre. Esto abre la hipótesis de que estas civilizaciones pueden sobrevivir a un cataclismo nuclear o de otro tipo y repoblar el planeta posteriormente. En esta línea van los relatos del almirante Richard Byrd, que aseguró que durante un viaje al Polo Norte en 1980 encontraron en medio de la tierra helada un valle de vegetación abundante y casi un paraíso, lo describió como un paraíso en medio del lugar. Al explorarlo, hallaron un mundo extraño en el que hacía un calor que calificaron de insoportable. Vale. En mitad del Polo Norte. Pues, no sé, verá, pero difícil, ¿no? Complicado, ¿no? No sé, yo al menos lo veo difícil, pero bueno, si estos señores dijeron que se lo encontraron. Pero además, había animales en la superficie que se habían dado por extinguidos. Todo ello en mitad de la tierra. Sin embargo, lo que narró este almirante fue para muchos un relato de ciencia ficción, evidentemente. Otros, en cambio, sí piensan que puede ser cierto, pero sus diarios han sido censurados. Así que el misterio está ahí. Lo de siempre. No es verdad, esto no es verdad, pero dame los papeles un momentito que debía guardar yo aquí en un cajón para que no se te pierdan. Sí, eso es muy, muy típico en este tipo de casos, sí, muy típico. Efectivamente. Otra opción es que directamente pertenecen a una civilización extraterrestre que de alguna manera ha sido teletransportada a ese lugar. Un ejemplo de ello, pues son las revelaciones que cierto guía espiritual llamado Jonathan Ur-El habría compartido con los interlocutores del grupo Elrond tras haber sido consultados por un simpatizante sobre este tema. Este guía espiritual afirmó que se trataba de unos niños que habían viajado en el espacio y en el tiempo de una forma totalmente accidental. O sea, digamos que plantea en un escenario en el cual los niños están trasteando, accionan una palanquita y de pronto, ¡pum!, activan la máquina del tiempo y aparecen, ¿dónde? En medio de una cueva en Cataluña. Habrían viajado sin querer. Vendrían aproximadamente, siempre según esta teoría, de 1000 años del futuro, es decir, en adelante, del 3015, más o menos. Aproximadamente, año arriba, año abajo. Efectivamente. Bien. ¿Vale? Bien. Y además su planeta, explicando un poco lo que decían de que no había una luz solar como tenemos aquí y demás, su planeta está muy alejado de su sol, de manera que sería más o menos como lo que veríamos si estuviéramos nosotros en Júpiter. Interesante. ¿Ve? Evidentemente también le preguntaron a este guía espiritual sobre la dualidad entre ambos casos y saber pues si era una reinterpretación lo que había pasado en Cataluña de lo que había sucedido en el siglo XIII en Vulpit. Y la respuesta fue tajante: ocurrió en Banjos y no se trataba de niños terrestres. Eso fue así de tajante. Bueno, para quien no lo sepa, el grupo Elrond es un grupo de espiritualista del tercer milenio que opera pues en el área del autoconocimiento, la física, la astronomía, los temas extraterrestres y los contactos telepáticos. Un poco eso es el ámbito de ellos. Interesante. Pero también hay gran teoría. Jesús, esto te va a gustar. Venga, a ver. Para nuestros oyentes conspiranoicos y para Jesús. Hombre, que yo soy conspiranoico hasta la medula, vamos. Pepe se ha puesto todo contento. Vamos allá, venga, esta es la mía. A ver, existe la tesis de zonas de experimentación subterráneas. Sin embargo, Dado el rango temporal en el que se mueven los dos sucesos que os traemos, es poco probable. Lo que sí se acepta con mayor facilidad es la posibilidad de que los niños fuesen envenenados. El arsénico puede generar una tonalidad verdosa en la piel, además de crear síntomas relacionados con la desorientación y demás, ¿no? Coincidente, además, en los dos casos. Pero no. No. Y ahora diré por qué. Sigue, continúa, no, no quiero interrumpirte. Continúa, continúa. No, yo ya te digo, ya te dije no. No. Básicamente. Pasa que yo soy muy adelantado. Me plantea otra duda. Si no, ¿y dónde está el páncreas y el otro pulmón? Si por eso te lo decís, a ver. Te lo decía ella, claro. Es que eso es lo que yo soy en la cabeza. ¿Y la ropa? Vamos a dejar lo del páncreas. ¿Y la ropa que llevaba? ¿La tela metálica que llevaban los niños de Cataluña? Claro, es fibra. Es que el arsénico hace milagro, ¿eh? Sí, te quita el páncreas de golpe, ¿no? Sí, tienes un pulmón nada más, te viste de por fuera de papel albal. Te pones fibra de vegetal, esto es una maravilla. Esto. Aparte de eso, ya en el 1887, la niña en algún momento en el que hubiera aprendido español y se hubiera relacionado, por lo menos hubiera denunciado el hecho, claro, ¿no? Claro, obviamente. Claro que sí. Claro que sí. Pues todavía quedan opciones. ¿Ah, sí? Venga, vamos. Hombre, allá. Claro. Vamos a conocerla. Fíjate, hay teorías sobre el caso inglés que hablan de que eran niños perdidos que sufrían clorosis. ¿Clorosis? Clorosis. Una rara enfermedad de tipo anémico que les daba aquel color verde. Ya. ¿De acuerdo? El idioma rarito. Sí. Bueno, pues se cree que podría haber sido flamenco. Sí, pero a ver. No, yo sé. Sí. Flamenco de Holanda. Sí, centroeuropeo. Tenemos entendido. Que Pepe se ponga a bailar no significa que los demás no te hayan mantenido. No, yo me he reído porque es que eso es ya el absurdo del absurdo. Del absurdo. Ya, eso es. Sí. ¿Por qué es el absurdo del absurdo? Pues mira, primero, los niños tendrían que haber llegado en un barco y por tanto. A ver, es poco probable que dos niños se cuelen. Se acopla la cabeza. Que no. Me equivoco. Al pie de la montaña. Ahí está. Venga. A ver, el verde, según estas teorías, ¿vale? Y esa clorosis podría estar provocada también por... Es que vais a reír. Venga. Por los tintes que utilizaban en las telas típicas de aquella época. No sé, de todo. ¡Qué barbaridad! ¿Pero por qué no pueden ser estos niños flamencos? Es buenísimo esto. Pero vuelvo a preguntar. ¿Y el pulmón y el páncreas? No, bueno. ¡Qué barbaridad! ¡Ojo! Eso lo evita. Cuando la ciencia empieza a aplicar el absurdo, se convierte en más absurdo todavía. A ver, hay que tener en cuenta que yo me estoy yendo al caso inglés. En el caso inglés, claro, todavía no se sabía si tenían un pulmón o si tenían páncreas o no, porque no se tomaron esa. Entonces, ¿qué pensaban? Pues que podían tener este origen, ¿no? Puestos a buscar. Pero ¿qué ocurre? Pues ocurre que uno de los dignatarios que tiene contacto con los niños había estado en Holanda, conocía perfectamente el flamenco. Si hubieran hablado flamenco, él los hubiera entendido y hubiera entendido perfectamente que la niña quería decir que ella venía de un sitio que no tenía sol. Claro. Me ha vendido naranja. Estaba caro. No de verde, eso te voy a decir. ¿Qué más cosas? Bueno, ya sabemos además que la tradición popular muchas veces aquí asocia al verde. Sí. A duendes, a brujas. Sí. Entonces, pues también dicen, bueno, siglo XII, XIII, brujería, vete tú a saber qué es lo que nos ha llegado en realidad. Claro, hasta que llega 1887... y ocurre lo de Cataluña, entonces allá se deshacen todos los esquemas. Claro, evidentemente. Pero esto no creo yo eso. Hay una historia mucho mayor en todo esto, la verdad que el caso es sumamente atractivo, a mí me encanta. Pero quizá lo que vamos a hacer es, si nos importa, hacer una segunda parte de todo esto, porque veo que hay segunda parte de todo esto. Claro que hay segunda parte. Es que el lugar no es casual. Muy interesante. De hecho, me vais a permitir que yo con la documentación que me traéis me quede con ella. ¡Uy! ¡Hala! Me permitís, os voy a quitar la documentación. Como el diario. Y voy a... Totalmente. Voy a conservarla. Para la semana que viene os traigo como deberes continuar con esta historia. Venga. Y por supuesto los oyentes pues podrán ver que... Hay muchas cosas que... Es lo que he dicho. Cuando la ciencia intenta explicar lo inexplicable, se convierte en absurdo. Pero absurdo por parte de la ciencia, no por parte del asunto que se trata de explicar. Sara, Ana Sara, muchísimas gracias. Nada. Y damos la vuelta a la hoja virtual. Y se prepara en este caso nuestro compañero José David Flores con ese experimento Tunskagi. Estás escuchando Voces del Misterio. 91.6 Sevilla Fútbol Club Radio. Interesante el caso de los niños. Interesante, muy interesante estos niños verdes. El siguiente documento no lo es menos, porque vamos a continuar hablando de cosas que cuando la ciencia trata de dar explicación se convierte en más absurdo todavía. Uh-huh. Sobre todo ya cuando tiene que ver con la condición humana. Y en este caso, lejos de lo que pudiera parecer, lejos de considerar que el ser humano es pues bueno, tiene conciencia y tiene alma y tiene espíritu para con los demás, nos vamos a dar cuenta quizá que en este experimento Tuskegee, que no es ni mucho menos así. ¿Qué consiste este experimento exactamente del cual vamos a hablar a continuación? Pues el experimento Tuskegee es... Ahí sí tú mejor que yo, pues, digamos, lo que me ha dado la gana. Yo he dicho esto aquí en el guión y digo, voy a decirlo como yo quiera. Hay que decir que eso es una ciudad de Alabama, en Estados Unidos. Ah, bien, entonces americano. Yo pensaba que era ruso, fíjate. No. Pues, en Estados Unidos. Es un experimento que se realiza durante 40 años, uh-huh, entre el año 1932 y 1972. Buen en el año, cual, buen año ese. En el 72, muy buen año. Muy buen año. El siguiente, wow. Nacieron personas de mucha peso e importancia en ese año. ¿Eh? Pero sí. Gente muy importante, muy buena gente. En el 72 nació. Y al año siguiente también. Yo sé que no lo sé. Yo sé que en el 72 fue estupendo. Bien, pues imaginaros la situación. Unos señores, doctores todos, sí, que quieren hacer un experimento para saber cómo poder curar la sífilis. Ajá. ¿Mm? Bueno, para ello, está bien, ¿no? Sí, por supuesto. Sí. Pero no tienen mejor ocurrencia, sí, que coger a 600 campesinos, sí, todos ellos afroamericanos, sí, la mayoría de ellos analfabetos, para observar sobre ellos... ¿Cómo era el proceso de la sífilis? ¿Eh? Sí. Como te digo. Así, tal cual. Es decir... ¿Eso no se hacía con ratones? Sí, y con personas también, por lo visto. ¡Qué barbaridad! No tienen mejor cosa que decirles a estos señores que tenían, y entenderme lo que voy a decir ahora, mala sangre. Mala sangre era como se denominaba en aquel tiempo, sí, precisamente a las personas que tenían enfermedades venéreas, enfermedades infecciosas, ¿vale? Sí, sí. Anemia, fatigas. Bien, pues a esas 600 personas les decía, oye, tú tienes mala sangre, vente, y ya está. Vente, que yo te voy a curar gratis. Pero no la tenían, o sea, no tienen la enfermedad, quería decir. No. Algunos sí y otros no. Ah, vale, vale. Algunos sí y otros no. Vente, que yo te voy a curar gratis. ¿Mm? Yo te voy a pagar el tratamiento, yo te voy a pagar... siempre el traslado desde tu casa hasta la clínica. Bien. E incluso te voy a hacer un seguro de vida. Uh-huh. Por si acaso las pichas, sí, pues que tengas algo. Le faltó regalarle una trompetilla a cada uno. Pero bueno. Cuando se regalan tantas cosas... Sí. Hombre. Nadie da duros a pesetas, ¿eh? Bueno, pues estos señores cogen, reclutan a 600 personas. De esas 600 personas, 399 sí estaban infectadas. Uh-huh. Sí estaban infectadas de sífilis. O sea, hay algunos que sí estaban. Exactamente. Vale. ¿Vale? Uh-huh. 201, no. 201 eran sanas. Pero había que infectarlas. ¡Hala! Claro, tenían que ver todo el proceso desde que te infectas hasta que te mueres. Claro. Normal. Bien, en el año 1947... ¡Qué barbaridad! 1947, estamos hablando de prácticamente 15 años después de haber comenzado el experimento, se conoce la penicilina. Uh-huh. Y se conoce que la penicilina es un buen tratamiento, sí, para la sífilis. Uh-huh. ¿Qué es lo que hacen estos señores? Decirle, no. Tú no toques la penicilina, que ya hay gente que se está haciendo... tratamiento, bien, con eso y no vale para nada. Tú sigue con mi tratamiento que verás cómo te vas a curar. Evidentemente, ese tratamiento no servía absolutamente para nada. En la casita le daban más o menos, ¿no? Porque... más o menos, sí. Lo que le daban prácticamente era, pues... Un placebo. Claro. ¿Vale? Bien. Aquí se tienen que meter alguien por fuerza. Uh-huh. Nadie. Nadie paró eso. Nadie. Entra dentro de lo normal. Nadie. Teniendo en cuenta los años que eran, la población negra no servía para nada. Barbaridades varias de las que se han venido haciendo hasta hace relativamente poco. Pues fíjate... lo cual, ¿qué más daba? Sí. Pero vamos, hay que tener... Hay que tener un par de narices y mucho cuajo, pero... Hay que ser, por parte de los médicos hay que tener... Muy poco persona. Efectivamente. Pues imaginaros que el equipo estaba formado por parte de la sección de enfermedades venéreas del Servicio Público de Salud de Estados Unidos. O sea, que colaboraba el Servicio de Salud de los Estados Unidos. Efectivamente. Digamos, parte del gobierno de los Estados Unidos colaboraba. ¿Quién podría haberlo evitado? El gobierno. Era participante, con lo cual... El genio de todo esto fue el doctor Taillaferro Clark, el cual pues dice, oye, vamos a reunirnos y vamos a ver qué pasa con estos señores si hacemos, ¿vale? Si hacemos este tipo de tratamiento. Bien, se rodea de una serie de personas y aquí es, por lo que yo decía, fíjate, Ana, porque dice, claro, las personas negras de aquella época, afroamericanas... Bien, pues da la casualidad que Eugene Dibble era un doctor afroamericano. Toma ya. Y participaba en el experimento. Que era el jefe del hospital. ¡Qué maravilla! Vamos, venga ya. Pero voluntariamente bajo presión. No, voluntariamente. Voluntariamente. Esto ya es voluntariamente. Eso ya sí que es mortal de necesidad. Después estaba Oliver Benger, que era el director de la Clínica de Enfermedades Venéreas del Servicio Público de Salud de Estados Unidos. Sí. O sea, imaginaros las personas que estaban ahí, ¿eh? Financiación pública 100%. Por supuesto. Además, Benger juega un papel clave en todo esto porque desarrolla los protocolos iniciales de todo lo que iba a ser el experimento. O sea, ¿para cómo? Dice, esto lo vamos a hacer así, así, así. Y él eligió precisamente escoger a esas personas. Es decir, a estas personas son las que se van a escoger. Ese lo hace otra persona. Ah, me da más tranquilo. Que es entonces para Raymond, de premio ya, ¿eh? Para Raymond Bondeler. Sí. Es una persona que sustituye, en este caso, a Cario Bon Pereira, que era otro doctor también que se une al experimento. Este es el que desarrolla también los protocolos, pero es el que desarrolla los protocolos para convertirlo en un experimento a largo plazo. Con una particularidad, y es que decidió practicarle a todos los enfermos punciones lumbares. Uf, alegría. En busca de signo de sífilis, haciendo pasar, por supuesto, el procedimiento por un tratamiento especial y gratuito. Sí, tremendo. Claro. O sea, no, encima todo me va a curar. Benger, imagínate cómo era el tema, porque este Bondeler es el que engañaba a la gente. Bondeler era felicitado por Benger y hay un escrito en el cual le felicita por el estilo para escribir cartas tramposas a los Nigers. Ah. ¿Negro en despectivo? Anda. Así es. Tómatela. Así está escrito, ¿eh? Así está escrito. Y habría hasta queja de los nazis, a lo mejor. Bien, bueno, pues los nazis por aquella época ya se sabe también lo que estaban haciendo, ¿no? El experimento nazi en seres humanos provocó cambios en el derecho internacional, precisamente. Claro. Y de hecho, en 1947, los aliados occidentales formularon el Código de Núremberg, el cual pues, era proteger precisamente los derechos de los sujetos sometidos a experimentos. Claro. Sin embargo, estamos hablando de que este experimento, Tangeski, dura hasta el año 1972. Es que es una barbaridad. Es lo que estamos diciendo. O sea, es que si después de firmarse ese documento por el cual se supone que todas las naciones del mundo iban a comprometerse a prohibir las pruebas realizadas a seres humanos y resulta que estos señores van por libre, pues imagínate la historia, ¿no? Y además, lo que nunca se habla, porque nunca se habla, es que Alemania también tuvo muchos experimentos muy negativos, pero Estados Unidos fue la... silencioso, como lo hacen la que cogió a muchos japoneses durante la guerra y los metió en campos de concentración dentro de propios Estados Unidos. Y realizaron muchos experimentos extraños, sí. Pues fíjate, Ana, que Dibble, este doctor afroamericano, no era el único afroamericano que estaba en el grupo. ¡Qué maravilla! Sino que había también una enfermera, era una enfermera que era Eunice Rivers, la cual pues fue reclutada por el hospital John Andrew para realizar precisamente todos estos experimentos a las órdenes de Bondeler. Claro, esta persona tenía una capacidad para convencer a los enfermos de que todo iba a ir bien, de que todo iba a ser, que tras la Gran Depresión de los años 30, todas las personas, sobre todo los afroamericanos, estaban pues prácticamente en las calles. Si tú estás enfermo, hay una persona que además es de tu raza, que te ofrece un tratamiento gratuito, ¿tú qué haces? Te fías. Esa es la clave. La clave confianza. Es que usan a personas de su claro. misma etnia o raza para generar confianza a los enfermos. O sea, que es, lo tenían todas las herramientas. Igual que los nazis utilizaban a mujeres en las cámaras de, sí. campos de concentración, en las cámaras de gas, para eso mismo, sí. para generar una confianza. Efectivamente. Fíjate, bueno. si llegó a ser importante la señorita Rivers, que en los años 50 se había hecho fundamental para el experimento, ya que su conocimiento personal de los sujetos facilitaba la continuidad del estudio a lo largo del tiempo. Claro, claro. Normal. Si ya se conocía el procedimiento, conocía a la persona, pues es que es normal que sea fundamental para el estudio, y más un asistente de ese tipo. Efectivamente. ¿Qué pasó con el estudio? Bueno, pues como digo, el estudio se traslada durante, ya digo, desde el año 1932 hasta el año 1972, o sea, durante 40 años, hasta que un señor, en el año 1966, un investigador de enfermedades venéreas del Servicio Público de Salud de San Francisco, envió una carta al jefe de la sección de precisamente de enfermedades venéreas, expresando su preocupación por la moralidad de ese estudio. Sí, sí, sí. Demasiado tiempo, ¿no? O sea, el hombre ya se estaba preocupando. El Centro de Control de Enfermedades reafirmó la necesidad de contemplar el estudio hasta que todos los pacientes, y aquí viene lo bueno, hubieran muerto. ¿Muerto? Sí. O sea, ¿Para qué? No que se hubieran curado. No. Que hubieran muerto. Claro. ¿Para qué? Autopsia, ¿no? Efectivamente. Para ver, si, a través de la autopsia, si esto había sido una negligencia. Seguimiento completo. Sí, totalmente. Totalmente. Yo me estoy mosqueando por momentos. O sea, y estamos hablando que es el Centro de Control de Enfermedades. Menos mal que es el de control, si llegas el de difusión, ya, no quiero ni pensar. ¿A quién te puede fiar ya, no? Si precisamente es la persona que más... Bueno, pero bueno. A principios de los años 70, tras 8 años de lucha en secreto, Buxton, este investigador de enfermedades venéreas del Servicio Público de Salud, hace una denuncia en la prensa. Sí. Hace una denuncia en la prensa. Ya no podía aguantar más con esto. Y la noticia aparece por primera vez en el diario Washington Star el 25 de julio del año 1972, y al día siguiente es portada en el New York Times. Imagino que eso ya forzaría un poco más la máquina para detener semejante barbaridad. De hecho, acto de barbarie más bien. De hecho, una persona que nos sonará a todos muchísimo, un senador llamado Kennedy, Edward Kennedy, organiza una visita de Buxton, de este investigador, al Congreso, en el que, bueno, el investigador da fe delante de todo lo que es el Congreso de los Estados Unidos de lo que se está realizando en este sitio. A consecuencia de esta protesta, el grupo consultor creado pues determina que el estudio no tenía justificación médica y ordena el fin del mismo. El fin del mismo, pero a mí me interesa el otro fin. A ver. Sí, porque, ¿cómo termina esto? Sí, porque el experimento, cuando sale a luz pública, no te vayas a creer que la gente se escandaliza. Ah, no. Y cuando digo de la gente, no me refiero a la gente de la calle, sino a los doctores. Hombre, claro, ellos estarían súper convencidos de que lo que estaban haciendo era un bien para la humanidad. Sí, porque hay un señor llamado John Heller, doctor, supuestamente, el cual defiende resueltamente la ética médica del estudio. Hombre, por supuesto, esperar que unos pacientes mueran de sífilis es ético, pero vamos, ¿quién ha dicho que no es ético? Y agarrarse aquí los machos. Voy a decir las declaraciones de este hombre. Venga. No puedo, me voy a subir a la pared. Ya ve. La situación de esos hombres no justifica el debate ético. No. Ellos eran sujetos, no pacientes. Eran material clínico, no personas enfermas. Como las ratas de las que hablaba, ¿no? Igual. Pero como han ido voluntariamente... Voluntariamente engañados. Claro, sí. Pero como está firmadito... Efectivamente. Pues ya... A mí me tenéis que parar un poquito. Porque de verdad. Me tenéis que parar un poquito. Continúa, David. Yo estoy... Yo miro otra cosa. En un momento. ¿Vale? Nos vamos un poquito más en el tiempo. Nos acercamos un poquito más en el tiempo. Y el día 16 de mayo del año 1997... Hace 2 días. Pues, prácticamente. Sí. Con 5 de los 8 supervivientes, estamos hablando de 600 personas. ¿8 de 600? Solo 8 personas supervivientes. Bueno, pues 6 de ellas se presentan en la Casa Blanca, con el presidente en aquel entonces, Bill Clinton, y pidió disculpas formalmente a los participantes en el experimento de Tuskegee. Las palabras que dijo en aquel entonces Bill Clinton fue: no se puede deshacer lo que ya está hecho. pero podemos acabar con el silencio. Podemos dejar de mirar hacia otro lado. Podemos mirarnos a los ojos y finalmente decir de parte del pueblo estadounidense que lo que hizo el gobierno estadounidense fue vergonzoso y que lo siento. Bueno, a toro pasado no sé yo si eso confortará mucho a las familias de las personas que fallecieron. Pues no, evidentemente yo creo que no, si te pones en el lugar precisamente porque, de esa familia. Claro, porque falta pues colocar a esos doctores donde le corresponde, que es en un banquillo de acusados ante un juez y que pues paguen por ese semejante atropello a las vidas de estas personas, ¿no? ¿Y así cómo termina el tema ya? ¿Ya? ¿Carpetazo, digamos que nos vamos? Así termina ese tema, pero ahora viene una pregunta. Sí. Que un reverendo, Jeremías Wright, sí. Pues en una conferencia de prensa el 28 de marzo del año 2008, hace muy poquito tiempo, fue preguntado por un moderador sobre si honestamente creía que el gobierno de los Estados Unidos había mentido sobre el SIDA. Ahí ya la cosa. Creando el VIH como arma genocida de la gente de color. Claro. ¿Te digo la respuesta de Wright? No están descabellados. A ver. No. A ver, pero es que eso. Me metí un dato a la costelera ahí, que me voy a poner a salir a la costelera, que se va a explotar, ¿eh? Pues Wright respondió sustentando su hipótesis en el libro de Emerin Virus. Que citando el experimento de Tuskegee para reforzar su idea de que el gobierno de los Estados Unidos es capaz de hacer cualquier cosa. En octubre del año 2010 se revelaron datos sobre un experimento con seres humanos mediante inoculación de enfermedades venéreas que llevaron a cabo médicos estadounidenses en Guatemala a finales de los años 40. Un experimento que ya hablamos en su día en este programa, cierto, misterio, cierto. En el cual pues consistía también en esterilizar a las mujeres. Sí, sí, claro. Sí. Es cierto. Y ahora yo me pregunto, ¿esas enfermedades que hoy en día salen nuevas y que a lo mejor son, bueno, muy simples? Sí. Una fiebre de un día, unos vómitos. Sí. ¿No serán todas estas enfermedades experimentos Tuskegee en miniatura? Si lo ponemos así, tenemos que hablar también y meter la costelera, aparte de esto, meter la costelera el último escandalazo de la OMS en torno a la carne roja procesada, porque también tiene su historia, de la cual yo puedo prometer y prometo. ¿Quién dijo esto? que traeremos una conspiración. Oye, yo me presento voluntario para si quieres quitar jamones del medio. Yo tengo puesto un anuncio para eso. David, muchísimas gracias por el documento, ha sido muy interesante, la verdad que nos ha puesto en jaque un poquitín en cuanto a la condición humana se refiere, pero bueno, lo que decía, todavía no queremos traer ese documento conspiranoico en torno a lo que la OMS ha publicado recientemente relacionado con la carne roja procesada, pero prometemos que cuando terminemos todo el artículo vamos a ofrecer aquí algunos datos que a más de uno los va a hacer pensar, no solamente sobre eso, sino sobre la alimentación que actualmente tenemos en la mesa puesta cuando vamos a comer. No vayáis, pasamos la hoja brevemente y nuestro compañero Pepe Cabello nos va a deleitar con un tema sumamente apasionante. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. Bueno, no dejamos la tensión. Este programa muchas veces así, nosotros cuando a lo mejor nos reímos un poquitín es porque queremos precisamente quitar la tensión que traemos en los documentos que os ofrecemos. En este caso, miro a mi derecha y tengo a nuestro compañero Pepe Cabello, el cual, como dijo antes, va a hablar de instrumentos de tortura. Ya no teníamos bastante con este experimento del cual nos ha dejado David Flores sobre la mesa, ya no teníamos bastante también con hablar de esos niños que aparecen dos veces en épocas remotas la una de la otra y de los cuales no tenemos datos casi ninguno y nos queda todavía el final del mismo, del caso, sino que nuestro compañero Pepe Cabello nos dice, pues vamos a rizar el rizo. A ver, artefactos, artilugios, en este caso elementos, instrumentos de tortura. Instrumentos de tortura. Y para hablar de instrumentos de tortura, tenemos que conocer todos los juicios y ajusticiamientos a lo largo de la historia. En un primer momento, al principio sí. de la historia, se conocían como los juicios de Dios. Juicios, que no eran otra cosa, que sobre todo en la Edad Media, que la Edad Media Occidental, se hacían probar si los acusados eran inocentes o eran culpables. Ya. Bueno, ¿cómo eran estos juicios? Dilo tú que a mí me da la risa, porque lleva una noche. Pues nos queda, veréis. Venga, venga. Ofendido y ofensor elegían a dos personas, lo que podríamos tratar ahora como un abogado. Sí. El que salía vencedor, pues imponía el derecho de haber ganado y la otra persona pues era condenada. Siempre en nombre de Dios. Claro, por supuesto, para dar a más. No sin antes haber pasado por una serie de pruebas peculiares para saber quién de los dos llevaba la razón. Una de ellas, por ejemplo, era en la que le hacían comer a las dos personas, acusado, un trozo de queso y un trozo de pan. Ah. Y el acusador, exactamente lo mismo. Y, mágicamente, un ángel vendría a atragantar a la persona culpable, a la que tenía... A mí dame el queso. Correcto, correcto. Le daban un queso, un trozo de queso y un trozo de pan. Échame, para mí que me den media barra, que yo no tengo problema, yo no me atraganto. ¿Qué es lo que hacían? Que realmente... Yo hubiera ganado siempre. Realmente ellos ya sabían que había un tipo de queso tan agrio y tan malo... Sí. Que la persona no sería capaz... Que de primito estaba mañado, de ya entrada estaba mañado. Correctamente, simplemente era la manera de comprometer o de afirmar que esa persona realmente era culpable de lo que se le decía. ¿Verdad? Era un componente psicológico, ¿no? Más que nada, es decir, esto está malo, no me merece comérmelo. La confirmación era, pero no se queda aquí. Otra prueba clásica era la del hierro candente. Hombre, esa... Bueno, si cuando ha dicho esa, peculiares... Esa... En esta prueba, el acusado pues se le ponía en las manos un hierro rojo vivo y se le hacía dar varios pasos. Sí. Si te quemaban las manos, eras culpable. Claro. Pero vamos a ver. Vamos. Pero vamos a ver, bendito. ¿Y quién no se quemaba las manos? Es confirmar una y otra vez que el culpable va a ser culpable sea como sea, siempre. De verdad. ¡Qué barbaridad! Como es una barbaridad, partir del siglo XIII, pues la gente empieza a echarse encima. Lógico. Y que lo que hacen, que los juicios de Dios, pues tienen que ser reemplazados por un sistema más equitativo o más bondadoso con las personas que salían culpables. Seguro. Y se introduce una norma para condenar al que tenía esos visos de haber cometido algún delito, ¿no? Sí. ¿Cuál era? Se utilizaban a dos testigos. Si la persona tenía... dos testigos que afirmaran o que corroboraran que aquella persona había cometido un delito, era culpable. me lo pone peor, ¿eh? Claro. Me lo pone mucho peor. Para los jueces fue un gran problema, porque se vieron con que en muchísimos casos no se contaban con estos dos testigos que afirmaran que esto había pasado, lo que fuera, un asesinato, cualquier tipo de delito, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que ocurre? Que como se plantea este gran problema de no tener a los dos testigos, cuando se encuentra, a una persona y un cuchillo ensangrentado al lado, pues a esta persona no se le puede condenar. Aunque lo haya visto uno y tenga el cuchillo en la mano, no se puede condenar. ¿Cómo? Como no hay dos testigos, la norma es la norma. La norma hay que respetarla. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Me quedo alucinado. Si no hay dos que hayan visto el crimen, no hay delito. ¿Pero qué ocurre? Que meten un pequeño epígrafe en esa norma que se llama la confesión voluntaria del acusado. Es decir, inducir a la persona amablemente por la fuerza... Amablemente. Amablemente por la fuerza. Amable, eso sí. Te voy a quemar los ojos, pero de forma muy amable. Con cariño. Con cariño. Te voy a decir, usted perdone y muchas gracias por haber colaborado. Se le animaba a que confesara el hecho de que se le acusaba, ¿no? Pues, ¿qué pasa? Que de esto nació la tortura. Antes no había nacido. La tortura. No, antes no era una cosa normal. No os lo perdáis, la tortura era un derecho. ¿A un derecho? Luego hablaremos de ella. Pero qué barbaridad tan grande. O sea, esto ya es la mayor de las barbaridades. ¿Cómo es que la tortura es un derecho? El derecho ser torturado. Exactamente, que busca regular el proceso de culpa cuando no hay testigos suficientes, estos dos testigos. Qué barbaridad. Lo que decanta la moneda, la cara de la moneda, ¿no? Es cierto que para tranquilidad de la persona que era acusada, pues solo se podía torturar a personas que ya contaban con altas probabilidades de ciertamente ser los culpables de lo que se le acusaba. Ah, bueno. Y a eso se le llamaba semiplena prueba de culpa. Menos mal. Semiplena. Sí, semiplena. Sí. La semiplena prueba de culpa era tener a uno de estos dos testigos y una prueba circunstancial que fuera inculpatoria. Uh-huh. Si te veían ahora con el cuchillo y un testigo, ya sí te podían condenar. No a la pena, sino a la tortura. Vale. Porque ya había indicios de que habías hecho algo. Todavía más, para más garantía de los acusados, los juristas medievales consideraron que la confesión bajo tortura era una prueba involuntaria y no era válida. Uh-huh. Si tú confesabas bajo tortura, eso no valía para el juicio. Hombre, claro. ¿Qué es lo que te hacían? Que te obligaban a reconocer tu delito de nuevo cuando no te estaban torturando. Te torturaban. Decía, yo la he matado. Y ellos te decían, espérate, no te muevas. Que te suelto. Te suelto. Le quitan la tortura, lo llevan ante el juez de la Inquisición, de quien fuera. ¿No? Y si esa persona vuelve a decir que no la ha hecho, otra vez la tortura. Evidentemente. Madre mía. Dices tú que has matado al Papa, vamos. Voluntariamente todo el mundo confesaba. A Manolete también. Hombre, ya ve. Todo el mundo acaba confesando. Tengo usted la lista de cuántos he matado. Aquí, que yo la digo. Aquí nos estamos tomando esto un poco a broma. No, pero sí, pero las rutas que hacemos, sobre todo la de Triana, hablamos precisamente de todo esto y sobre todo de niños. Es divertida. Bueno, que también se hacían con niños. No hay que irse muy lejos. La Inquisición española era la más dura de Europa. A los herejes. A los herejes españoles se les encarcelaba sin que fueran... El señor Torquemada. Pero sin que fueran acusados. O sea, ¿cómo era? Te encarcelaban, se le metían en mazmorras que estaban llenas de ratas, sitios inmundos. Y ahora, cuando estabas allí, te daban de comer pan duro con agua sucia. Uh-huh. Y a esperar. Si el hereje no admitía el hecho del que se le acusaba, pues se le dejaba una semanita a oscuras en aquella mazmorra con las ratas. Sí. Te sacaban y te preguntaban que no. ¿Para dentro también? Dentro. Y así hay testimonio de personas que se han llevado años y años en la mazmorra de la Inquisición en el castillo de San Jorge. Jesús y yo hemos tenido la oportunidad de estar en una casa, una casa precisamente de la Inquisición, el Monipodio. Y en esa casa había un lugar que es donde encerraban precisamente a las personas que torturaban, y es tremendo. O sea, era un habitáculo. Una puerta de uno con mucho 60 por 60, no tenía más. Tuve que entrar, pero metí la pierna, metí un poco así el cuerpo. Aquello era dificilísimo entrar por ahí. Y de altura podría tener aquello... Tenía 1.20 m, 1.30 m. No, porque estaba a dos aguas, pero tenía una serie de vigas que hacía que la altura fuera menor. O sea, que o estabas agachado o estabas tumbado con suerte. Y si había varias personas allí hacinadas, ya ni te cuento. Con el calor que allí hacía... estamos hablando de Sevilla, y además las personas allí hacinadas sin poder levantarse, si te pegaba allí 10, 15 días y de buena primera te cogían de allí, te ponían derecho, pues imagínate, o sea, te incorporas y te duelen todos los huesos del cuerpo, todo el cuerpo te duele entero, imagínate, eso es una tortura gorda. El aire, si no te mueres asfixiado, Jesús. ¿Cómo? Si no te mueres asfixiado. No, por supuesto, eso sí, no te mueres antes. Porque allí, con el calor que puede hacer y hacinados como estarían las personas, imagínate, aquello era horroroso. Pero eso cuando interesaba que a las personas se las dejara mucho tiempo allí. Pero sí, claro. Ahora nos ponemos en un problema. ¿Qué ocurría cuando la presión popular quería justiciar a alguien de manera rápida? No podían llevarse meses y meses esperando a que la persona saliera de comer pan duro y agua sucia y dijera, oye, que soy culpable. Sí, sí, claro, había que hacer algo más rápido. Exactamente, pues así se inventa lo que es la tortura como la conocemos. Uh-huh. Se necesita que la persona diga yo he sido, pero no solo yo, sino además esta persona y esta persona lo han hecho conmigo. La Inquisición ya empezó a utilizar la tortura como elemento inculpatorio para sus intereses. Claro. ¿Qué es lo que ocurre? La tortura ha existido desde casi siempre, ¿vale? Pero sigue existiendo todavía. Sigue existiendo. Si tenemos que quedarnos con un alma cruel, tenemos que nombrar al Papa Inocencio VII. ¡Qué encanto de hombre! Ese fue más malo que... Instaurador de la tortura en toda Europa. Desde el rompecráneos en Alemania, la rueda y otros elementos de los que ahora hablaremos. Y llamado Inocencio. Sí. Inocente era... Divertido. En fin. Madre mía. Bueno, venga. Bueno, este hombre, con este hombre, o bajo el mandato de él, se funda el Protocolo de Actuación para Torturas. Mira, todo normalizado, un protocolo en el que se obligaba al torturador a seguir una serie de pasos mientras que torturaban. Bueno, uh-huh. se les obligaba, por ejemplo, cuando comenzaban su labor, a explicarle al acusado y cliente, porque era un cliente, era un trabajo, era remunerado, uh-huh. Los pasos que se iban a seguir y el daño que se le iba a ocasionar y con qué máquinas se le iba a ocasionar. Había que tener estómago para decir, pase usted, caballero. En primer lugar, le voy a decir que voy a hacer un daño que va a ser descomunal. Va a chillar usted, pero vamos, no va a ser... Yo creo que en su vida ha sacado un tono como el que va a sacar esta noche, ¿eh? Con este aparato que usted está viendo ahí, el aparato el cual presento en plan presentadora, ¿eh? Último modelo de... Último modelo. ¡Qué barbaridad! Pero espérate, que yo me he quedado pillada con una cosa que acabas de decir. ¿Cómo que era...? O sea, ¿quién pagaba? Dime, por Dios, que no era encima el torturado, porque ya no me extrañaría. ¡Bingo! Que pagaba el torturado. Póngame cuarto y mitad de tortura, que hoy me aburro. No, pero olvidéis, ¿cómo es? Qué no os olvidéis que el torturar sí. era un derecho. Y si es un derecho, te lo tienes que pagar tú. Pero yo pensaba que era un derecho para el acusador. Claro. No. Yo muero. Os juro que esta noche no estoy saliendo de mi asombro. Os lo juro porque yo esto no tenía ni idea. Es ni un idea. Derecho y se obligaba a remunerar al torturador. Sí. La persona que iba a ser torturada, y no solamente económicamamente, sino que incluso hay testimonios donde se cuentan cómo se le compraba alpacas de paja al caballo del torturador. No puedo. Porque de verdad. Bueno, a las costas del el torturador. Sí, bueno, pero encima que vayas a que te torturen y que le digas, mira, te voy a dar una propinita y me torturas un poquito más flojo, ¿no? Esto se llama un poco masoquismo, ¿no? Es que estoy alucinando. Baja la tortura, todo vale. Bueno, ¿qué pasa? Que cuando ya te habían enseñado las herramientas, te habían dicho, esto es lo que te vamos a hacer con esta herramienta, último modelo que te traemos. Mira, rompe cráneo yo prefiero mira, yo, yo que, y si decía, mira, yo es que no traigo suerte. Vamos no a, te torturaban, ¿no? Un porcentaje inmensamente grande ya decía, yo soy culpable, no me hagas nada. ¿Para qué? Quémame ya. ¿Vale? Pero otro tanto por ciento no. Otro tanto por ciento decía... ¡Lleva la marcha! ¡Lo aguanto! Yo soy valiente, a mí esto hasta me gusta y todo. Y se ponía... Depende de qué. Es lo que faltaba ya. Los desnudaban y los sometían a la fase 1 de la tortura, que era la punción. Desnudaban a hombres y mujeres y comenzaban a clavarle con un punzón, unos fríos y otros calientes. Otros van rojo hirviendo y los pinchaban. Ay, ese más calentito. ¿Qué pasa? Que mucha de la gente que quería, o sea, que aceptaba la tortura antes de reconocer de lo que lo acusaban, decía, yo ya que estoy aquí, aguantó. Así que está constatado que muy pocas personas confesaban en la fase 1 de la tortura. A mí o fase 2, que yo lo he pagado, o aquí no se ve nadie. Qué barbaridad. Tengo un problema. Tengo mucha imaginación. Así que tú verás. Estoy pensando mucho. Tú verás. No. Porque estoy pasando un ratito taco de malo. Tú continúa, no te preocupes. Mira, ¿qué pasa? Que el inquisidor que estuviera allí, mientras que miraba al torturador torturar a la persona, le iba haciendo preguntas. Para ver, digamos, para después mostrarle al juez de la Inquisición, al tribunal de la Inquisición, por qué se le condenaba. Las personas normalmente tenían una desventaja, y es que siempre había un notario presente, pero el notario únicamente apuntaba en latín. Con lo que si a ti te preguntaba el inquisidor en latín y tú no sabías responder, después en tu sentencia, en tu defensa, no vendría reconocido nada por tu parte de lo que tú habías expresado mientras que te estaban torturando. Una pregunta. ¿Al notario ese también había que pagarle por parte del torturado? Correctamente. Hay que pagarlo todo. Todas las personas. Es un tratamiento para el torturado. Para que no te entienda. A ver, tiene derecho a la tortura y todo lo que ello conlleva. Escucha, yo si pago, tiene que saber idioma, tú. Tú pagabas y encima no conocías ni el idioma. Claro, o sea, en latín no lo conocías, lo que hay. Pero mira, cuando la tortura o el torturador conseguía, porque el arte realmente del torturador era infligir muchísimo daño, pero sin que la persona llegara a morir. Claro. Porque si moría... Ha dicho arte. Era... Ha dicho arte. Sí, arte. Sí, un pecado. Porque si la persona moría por tu culpa, estabas matando. Claro. Ostras, es verdad. con lo que jugabas con fuego, con fuego, con pincho, jugaban con muchas cosas, pero con fuego más que con nada, porque si se moría... también tenía un poquito de tío, a ver si se muere esta aquí en mitad de esto, yo para allá ahora. Ahora le pinchaba y decía, sí, una broma. No te haya morido, tu madre no te haya morido. Si ellos veían que se habían pasado torturando y que la persona estaba en riesgo de morirse, rápidamente lo soltaba y lo llevaban a la celda por si moría, muriera. Él solo y en la celda. Hombre, claro. No en la sala del torturador. Es que entonces... Que te recuperaba un poquito. Otra vez abajo. Claro. Lo que es verdad es que no nos tenemos que ir muy lejos. No tenemos que pensar que esto se ha ido muy lejos porque en España, año 1974, todavía se seguía matando con una máquina, la Rotteville, que procede de un método de tortura que era para infringir daño y no llegar a matar, pero... que después, a posteriori, se utilizó para acabar matando. Sí. Yo os traigo resumidamente pues algunos elementos que sirven de tortura. Sí. Que utilizaban los torturadores a lo largo de la historia, desde la Edad Media aproximadamente hasta casi nuestros días. Empezamos con uno que os he dicho antes, el aplastacabezas. Venga, muy divertido. El aplastacabeza era una simpática prensa que se colocaba pues en el cráneo de la persona acusada. Ajá. Tenía la particularidad de que esta máquina iba infringiendo daño como muchas otras poco a poco. Podías apretar el tornillo que tenía hasta que te aplastara los dientes, seguidamente la mandíbula. Y si no morías, o si no reconocías... Si te parecía después a Homer Simpson, ¿no? Con los ojos. Que es lo que ocurría... Pero si te aplastas... Había pensarlo, pero es lo que ocurría. Te acababan destrozando el cráneo. Pero Pepe, si te aplastan la boca, ¿cómo hablas? Si es que no querían que hablara. Pero entonces no puedes reconocer nada. Si aunque lo reconociera, lo que fueras hacer... Con que hicieras sin con herdeo, diciendo así, sí, ya valía. Una de mis preferidas, me reencarno en Apolo, el aplastapulgares. Más o menos lo mismo. Qué bien me lo estoy pasando. Una pequeña prensa que se colocaba en la mano de la persona y comenzaba por clavarse, se iba apretando el tornillo sin fin que tenía y comenzaba por clavarse en los dedos, en las uñas. Partía las uñas y las desgarraba. Esto de por sí ya es desagradable. No. Pero no. Continuaban con los dedos. Continuaban con la muñeca hasta que si en la muñeca no reconocías nada, te cortaba la mano. ¿Que no hablabas? La siguiente mano y vuelta a empezar. Está bien. Otro método que se utilizaba para que las personas el día antes de ser ajusticiadas, cuando ya habías reconocido tu pena, te iban a matar. Pues la noche antes les colocaban en el cuello una horquilla de hereje. La horquilla de hereje era una máquina que agarraba por el cuello con un pincho que apuntaba directamente hacia la garganta y la barbilla. Y si agachabas la cabeza en todo el día anterior a tu muerte, se clavaba en la garganta con el desagradable efecto que tenía para la persona. La rueda. La rueda es una de las más conocidas. La rueda no era más que una rueda de moler, una trituradora, que iba aplastando a la persona desde sus extremidades hasta el torso. Uh-huh. Otra que a mí me ha llamado la atención es la flauta del alborotador. La flauta del alborotador es un instrumento metálico con forma de flauta que se amarra al cuello y que tiene forma de flauta. Y a la persona se le introducen las manos dentro de este aparato. Igualmente con un tornillo sin fin se le van apretando los dedos. Se solía hacer en público porque era una medida no tanto de tortura como de castigo público. Para que la gente viera que lo que se hacía mal tenía su consecuencia. Otra que muchos conoceréis es el toro de Faralais, que es un toro metálico muy grande con una puerta en el costado, en el lomo. Lo metían dentro y metían fuego. Exactamente. Este toro, lo que te hacían era meter a la persona dentro, cuando ya estaba acusado, cuando ya iba a morir, y se le prendía fuego desde abajo, y el toro empezaba a coger temperatura y temperatura, porque era metálico completo, y la persona empezaba, cada vez que se rozaba con el toro, se achicharraba, así, hasta que moría viva. La cuna de Judas, Es una especie de potro. ¿Esa es la preferida de Apolo? Sí, sí, hoy no lo ha dicho. Hoy no lo ha dicho. Ha dicho que es la preferida de Apolo. Dice, esa es mi preferida. Es un potro, puntiagudo, hace triángulo, y en ese triángulo hay una cuchilla. ¡Ay, Dios! Te sientan encima sin ropa, a los hombres le tiene que valer, a las mujeres más, y empiezan a colgarte pesos en las piernas. ¡Ay, Dios! Y hasta aquí... Puede leer, señor, ¿verdad? García, no, sí, ya está. Voy sí, a ya. continuar, aunque habría muchísimo. Ya, no, si ya estoy mareado. ¿Cómo voy a terminar yo? Hay uno que aquí se que hacía mucho. Que ya hemos terminado porque tenemos que ir a la siguiente. No, aquí en Sevilla se hacía uno bastante cruel. ¿Pero también. Por qué? Y era con un trapo, se ponían nudos en el trapo, se metían agua y te lo metían en la garganta. Bueno. Y cuando no podías ya respirar, tiraban del tirón. Pero los nudos y te sacaban ese trapo que tenías metido en la garganta. Evidentemente lo que te hacía era desgarrarte completamente la garganta. Bueno, pues, y ahora te decía, ahora habla. Sí. A esta hora de la noche hemos perdido pues el 90% del oyente. Lo sentimos mucho. Pero bueno, yo voy a decir pues que vamos a darle la vuelta a la revista radiofónica, a la hoja, y la revista, ya no sé ni lo que digo, que una pausa y enseguida volvemos. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. Madre mía, a mí no me llega la camisa al cuerpo, ¿eh? Yo lo siento muchísimo, pero no me llega la camisa al cuerpo. Pepe, hoy te has pasado, ¿eh? Hoy. Yo prometo la semana que viene ser más bueno. Te iba a decir pasarte un poquito más. Ser más bueno. Ya vuelve Apolo y ya yo me vuelvo bueno. No, pero es que lo piensas y es que te da de todo. Bueno, pues yo casi que voy a agradecer irnos a donde nos vamos ahora con nuestra compañera Teresa. Buenas noches. que nos vamos a un sitio mucho más tranquilito, hombre. ¿Dónde va a parar? ¿Hablamos de qué, Teresa? De cementerios. ¿Ves tú? Hombre, después de lo que ha contado Pepe, hay que ir... ¿Al siguiente nivel? ¿Al siguiente nivel? ¿Al cementerio? Claro, evidentemente, ya todos muertos, pues venga, vámonos que nos vamos, ¿no? Bueno, pues cuéntanos, porque hablamos de cementerios que dan miedo, Teresa. Exactamente. Pues cuéntanos un poco. Creo que a los amantes del misterio, pues pocos lugares nos resultan tan atractivos como el cementerio. Uh-huh. Sobre todo si son cementerios fuera de España, porque sabemos que en otros países tienen un concepto del campo santo menos dramático que tenemos aquí en España. Los cementerios son lugares que se cuidan mucho. Vosotros que sois viajeros, sí, que sois viajantes, pues habréis visitado seguro, porque son lugares fascinantes, muchos cementerios por los cuales pues da gusto pasear. Lugares verdes, lugares con alma, ¿no? Muchos cementerios, pues por ejemplo en Escocia, ¿no? Aunque tampoco hay que irse a tierras escocesas, porque otros muchos países pues, también tienen cementerios encantadores, como vamos a ver ahora. Fíjate, Ana, que yo había escuchado de voz de personas pues justamente expertas en estos temas, ¿sí?, que los cementerios no hay fantasmas. Suele ser habitual que no, porque ¿que no? Cuando porque llegan claro, allí, el apego no está allí, el apego está a algo que realmente claro, ha sido significativo durante su vida o en sus hogares. Efectivamente, pero muchos muros de cementerio fueron fusilados a mucha gente también. Lo lógico es que las almas, como estamos diciendo, pues permanezcan incluso en el hospital, ¿no? Sí. Si fallecieron allí. Pero en algunos cementerios vamos a ver que sí que hay fantasmas. Ah, o por lo menos la gente piensa que los hay. Piensa que los hay. O los ha percibido. O los ha percibido. Esto se pone interesante. En algunos lugares estos fantasmas se dejan tocar, ¿no? Se dejan notar y estos atreven a tocar a los vivos, a los visitantes. Ajá, ¿verdad? Bien, de los que nos gustan. De los que nos gustan a nosotros, Ana. Si nos gustan los escombros, Ana, si nos gustan los escombros. Claro, tú imagínate un cementerio. Hombre, vamos. Empezamos nuestro recorrido. Venga. Con un plato suave, luego vamos a ir poco a poco subiendo la temperatura, o más bien bajándola, ¿no? Sí, bajándola, claro. Vamos a quedar congelados de miedo. Pues vamos con ello. Al final, no sé si hoy u otro día, ya lo pensaré, os voy a proponer un reto a todos los de la mesa. A todos los de la mesa. Mira que nos gustan los retos. Interesante. empiezo por ello. Pues el primer lugar, el cementerio judío de Praga. Uh-huh. Bien. Hablar de Praga, exactamente, hablar de Praga es hablar de un lugar mágico, uh-huh, lleno de historia, de leyendas y, por supuesto, de misterio. Y es que sus callejones, sus puentes, sus calles empedradas, sus sinagogas, invitan a vivir el misterio en plenitud y, sobre todo, invitan a viajar al pasado. Uh-huh. El viejo cementerio de Praga destaca por su enorme cantidad de lápidas, pero hay tantas lápidas que han tenido que ir colocándose unas encima de otras. De forma que tenemos varias capas de lápidas, imagínate. ¿Pero de la misma familia o de familias diferentes? De familias diferentes. Es que no había espacio, entonces han tenido que ir pues amontonando unas lápidas con otras. Exactamente. Lo que más impresiona de Praga, pues en este caso, no son extrañas historias, no son fantasmas, sino el aspecto. El aspecto que cuando tú llegas allí y ves lápidas, pues como si simplemente una mano al azar las hubiera colocado sin ningún orden, sin orden ni concierto, imagínate. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Creando distintas plantas de lápidas. ¿Sí, no? Imagínate. Colocan tierra, es que no lo, más lápidas. Bueno. Es que no lo veo. O sea, no, no me lo imagino. Cuesta. Oye, ¿el tatarabuelo dónde está? En el tercero. En Nueva York, en el cementerio de Nueva York. Es impresionante porque tiene muchísimas, muchísimas lápidas una al lado de otra. Incluso entierran a gente de pie. ¿En de vertical? No, pues. Porque no hay sitio. No hay sitio y se ven miles y miles de lápidas una al lado de otra. No es el típico cementerio americano que uno ve. Tipo Arlington. Arlington es crucecita blanca, blanca. Otra y otra y otra. Y filas y filas y filas y filas hasta donde te da la vista. Eso sí que es orden. Ordenado. Un cementerio ordenado. Pero lápidas una encima de otra. Una gente de otra. Qué barbaridad. Exactamente. Yo eso no me cabe en la cabeza. También se caracteriza, Ana, porque hay enterada pues muchas personas célebres, como el sabio del Renacimiento David Jans, el historiador José Salomón del Méndigo. Pero el más importante es el rabino Loeb, un rabino del siglo XVI, que según la leyenda creó un personaje que a mí particularmente me fascina y me encanta. ¿Sabes cuál es? Sorpréndenos. El golem. Recordamos la leyenda del golem, un muñeco de barro, creado gracias al poder de la cábala, en origen para defender a los judíos, pero que se le fue de las manos a su creador y acabó convirtiéndose pues en una bestia, en un ser terrible. Un sirviente casi del inframundo, ¿no? Vengativo, exactamente. Segundo cementerio. Segundo cementerio. Te ha llamado la atención el nombre. Sí, no, es que acabo de verlo y se ha notado, ¿no? Que me he quedado como diciendo, espérate. El cementerio restaurante. Exacto. Explícame eso, Teresa. Se encuentra en la India, en concreto en la ciudad de Ahmedabad, y es un restaurante y un cementerio dos en uno. ¿Pero se come allí? Sirve las comidas junto a las tumbas. O sea, tú imagínate, llegas y te preguntan... ¿Qué tumba quieres? ¿En serio? Mándeme una pizza. Vamos a dejarlo ahí. Solo tienes que llegar, pues, colocarte donde mejor donde puedas más, o te sientas llamado. Sí. ¿Y esa persona que sean especialmente sensitivas, imagínate? Madre mía. En Latinoamérica en muchos lugares se hace esto mismo, pero son las familias las que tienen junto a las lápidas y en Europa del Este también, ¿eh? Las lápidas y junto a las lápidas mesas. Mesas con sillas, pequeños taburetes hechos de cemento y van allí a reunirse a comer y a beber. Bueno, pero en ese caso son culturas que celebran la vida del finado, ¿no? Aquí eso es... Pero hombre, bueno, no sé yo si tienen mucha cuestión. Son mucha tumbas relación. Coloridas y alegres, desde luego. Define colorido y alegre. En un cementerio. Hombre, no son las tumbas grises ni negras. Exactamente, ni a las que hay que ir a llorar. Aquí pues... Se va a comer. Se va a comer. Que te las encuentras en rojo, que en verde, que en azul y en amarillo. Exactamente, Sara. Vaya tela. Alucinante. Curioso. Alucinante. La capilla de los huesos... Eso te iba a decir. ¿Esto dónde está? Esto, pues se encuentra en la ciudad de Évora, en Portugal. Uh-huh. Una antigua ciudad romana. Sí. Que junto al claustro de la iglesia de San Francisco se encuentra esta curiosa y macabra capilla cuyas paredes están revestidas por esqueletos. Son esqueletos amontonados. Si antes amontonaban las tumbas, en este caso se amontonan esqueletos. Ya te quitan la caja y se lo meten todos ahí, ¿no? Puede haber aproximadamente unos 5.000 cadáveres mezclados con cemento en aquellas paredes. Y te preguntarás, ¿a quién se le ocurrió semejante arquitectura? Entre comillas. Efectivamente. ¿O qué finalidad tiene? Claro. Pues el ideólogo no se identifica, pero la razón de que los esqueletos formen parte de esta decoración, podríamos decir que es una cuestión, pues... igual que antes, en este caso casi de reciclaje. es que en el siglo XVI, cuando se comienza a construir esta capilla, los cementerios de los monasterios franciscanos se habían quedado pequeños. Solución es sumar los cadáveres y aprovechar sus húmeros, fémures, tibias y otros restos para decorar los muros. Vamos a alicatar. ¿No? Totalmente. ¡Ay, Dios mío, por favor! Se ahorran en materiales y se le da, pues, un lugar donde colocar los huesos. No, no, sí, vamos. La idea no es mala. No, la idea no es mala, pero vamos, yo te digo, a mí no me gustaría, yo que lo, si están todos juntitos, mejor. Por aquello de no tener una pierna por un lado y un brazo por el otro. Un poco incómodo. Bueno, poco desde incómodo. El punto de vista religioso, esta capilla también tiene su simbolismo. Ah, bueno, importante. Obligaban a las personas que acudían allí a meditar, que era un lugar de meditación, pues a darse cuenta de que ricos, pobres, guapos, feos, a fin de cuentas, todos vamos a acabar pues, convertidos de nuevo en polvo. Somos polvo y al polvo volveremos. Pues mira, bonito. Me gusta la simbología. Bonito. Muy Don Juanesca, ¿no? Sí. Los arcos de las ventanas, por cierto, están hechos con los cráneos. ¿Ah? Y quienes han estado allí dicen que el juego de luces y sombras hace parecer que los cráneos tienen vida propia. Curioso. Que los cráneos cobran vida. Estar allí, en definitiva, pues, es estar inmersos en un ambiente completamente fantasmagórico. Hombre, nos la apuntaremos, ¿no? Y, hombre, ¿ahí? Para ir, yo iría. Nos la apuntaremos. Yo iría, fíjate. Ya por curiosidad, por ver cómo queda. Para sacar fotos, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Y ver. No, pero no sé. Ver cómo el juego de luces y sombras y... Sí, tiene que dar interesante. Qué macabrazo, Monsara, por Dios. Bueno, siguiente sitio, Teresa, el cementerio de gladiadores en Éfeso. Pues quienes pasen por Éfeso no deben dejar de visitar este lugar, que se cree que es el primer cementerio de gladiadores. Allí reposan los restos de unas 67 personas que murieron luchando mano a mano pues, con las bestias. Y esto me trae a la memoria una maravillosa investigación que hemos comentado en Voces del Misterio, que tú la conoces bien. Sí, creo que sí. Me parece que ya sé por dónde va. Y que algunos afortunados del equipo pues, habéis tenido la mágica posibilidad de vivir en primera persona. Correcto. Itálica. En Itálica. Estuvo interesante aquella noche, ¿eh? La verdad que sí. Fue una noche de lo más interesante, por el tema gladiadores, pero luego aparte es que se unían bastantes circunstancias después posteriores, también como te decía, me he acordado antes cuando ha dicho Sara, no, es que en la tapia de los cementerios se fusilaba gente, claro, que precisamente también hubo algunos episodios interesantes en ese sentido, pero sí que es verdad que era muy, a mí particularmente me impresionó muchísimo el imaginarme aquellos gladiadores que estar allí, fíjate, allí, claro, allí. Además que no le envolvía todo porque hacía frío, pese a la fecha, ¿no? Hacía frío, el sitio es espectacular. Y grande, noche, claro, inmenso. Para tenerlo para ti solo a oscuras, eso es una experiencia única. Alucinante. Sí, la verdad que sí. Eso puede hacer historia, ¿no? Sí. ¿Y cómo sabemos, Ana, que eran gladiadores los que estaban enterrados allí? ¿Cómo? Pues posiblemente se lo estén preguntando algunos oyentes. Claro. Se cree que son gladiadores por el tipo de heridas que los expertos han encontrado en esos cadáveres. Ajá. Y que coinciden con heridas mortales de bestias salvajes o de peleas, e incluso han encontrado lo que podría ser el famoso golpe de gracia. El, como sabes, se le daba al perdedor pues para acelerar su muerte y acortar su agonía. Claro, evidentemente si te dan con una espadita de aquellas que tenían en aquel momento, no te hacen un cortecito, allí llega hasta el hueso y lo dejaría tocado, evidentemente. O sea, todo eso se vería perfectamente en los huesos que se sumaran allí, ¿no? En claro. Ese cementerio. Curioso. O sea, no hay una confirmación de que es un cementerio de gladiadores, pero por las heridas y las pruebas de los expertos, se piensa que puede ser. Y me llama a mí la atención también que sea exclusivamente de gladiadores. Los gladiadores tenían su reconocimiento dentro de la época. Curioso. Otro sitio que tenemos que poner en la lista. Al final vamos a hacernos un tour por media Europa visitando cementerios en vez de catedrales. Bueno. Bueno, otra opción. Hombre, claro que sí. Mira, este me gusta más. Este que tienes aquí, el Cementerio Alegre. Mucho más agradable, sin duda. Está en Rumanía. Y es que en Rumanía no solo hay vampiros. También es posible concebir la muerte con alegría, con esperanzas. Sobre todo si vives en la aldea de Sapanza. Es obra de un carpintero del lugar llamado Stan Johan Patras, que en 1930 decidió tallar la imagen de una persona muerta. Lo encantador de este cementerio es que se muestra a las personas que han fallecido mediante tallas y esculturas de madera de roble, realizando sus tareas cotidianas o mostrando cómo murieron, si es que murieron de alguna manera pues especialmente impactante. Además, llevaban también un poema y epitafios bastante divertidos. Uh-huh. A la muerte de John Patras, de este señor, sí, afortunadamente, otros escultores han tomado el relevo para que no se pierda esta curiosa tradición. O sea, que se sigue haciendo. Se sigue haciendo. Uh-huh. Otro lugar al que ir, sin duda. Uh-huh. Apuntado queda. Hombre, claro. Claro que sí, claro que sí. Bueno, pues Teresa, muchísimas gracias, porque me ha encantado el recorrido, ¿eh? Fíjate que yo pensaba que iba a ser una cosa... Sí. Pues otro día continuamos, que, te iba a decir, digo, yo aquí tenía que tenías más preparado, vamos a hacer como nos ha mandado antes Jesús, ¿no? Vamos a hacer el como nos ha mandado Jesús, también para prolongar... He dicho que había un reto. Sí. Y vamos a... Lo retomamos, ¿no? Exactamente. Lo retomamos. Vamos a dejar, que vamos como, a hacer un impasse. Como apunte, en Sevilla, ahora en el cementerio se puede, hay visitas teatralizadas a los Juan Tenorio, muy bonitas y casi nocturnas. Claro, muy de estos días también, sí, ¿eh? Sí, pues sí, sí. Una propuesta de ocio un poquito distinta. Bueno, pues hasta aquí llegamos hoy. Les dejamos con Juan José Revenca, que tras 40 años de silencio nos trae en exclusiva una exploración en la Cueva de los Tallos. También, por supuestísimo que sí, nuestro homenaje semanal al maestro Jiménez del Oso. Gracias por compartir este ratito de misterio con nosotros, aquí en Voces del Misterio. Nos encontramos la semana que viene. Entre tanto, pues ya saben, redes sociales. Gracias a todos. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio, tu voz. A algunos les parecerá una afirmación jingoísta. Podría escribir chauvinista y todos me entenderían, pero dado el tono de mi discurso, prefiero servirme solo del español. Sin embargo, lo hago con plena conciencia y, si me apuran, con insolente delectación. He tenido la suerte de nacer y criarme en un sitio de plan. Esta afirmación en modo alguno es excluyente, y el que haya nacido en otro sitio puede con igual licitud alegrarse cuanto le venga en gana. Que no, por ser un isiceño, me considero mejor que los demás. Líbreme Dios. Pero sí insisto en que es una suerte. Nacer en un sic de plan le convierte a uno en poco menos que apátrida. De haberme alumbrado en otro lugar, a lo peor estaba perdiendo el tiempo y energía en convencerme y convencer a los demás de la inmensa fortuna que supone tener un acervo cultural con el que identificarse, unas seculares tradiciones que defender y unas hondas raíces de esas que imprimen carácter. De haberme parido en otro lugar, igual andaba yo cargando las espaldas con el peso del vernáculo y puede que hasta me pareciese importante esa estupidez suma del hecho diferencial tan frecuente en la oratoria halitósica de algunos políticos. En esos otros lugares hay de todo, con predominio de gente normal, pero los bobos, los sansirolés, encuentran más fácilmente argumentos étnicos o lingüistas que compensen su justificada falta de autoestima. Y es que, sin importarme a quién pueda molestarle, el que por haber nacido en un sitio determinado se considera dotado de un valor añadido al de su persona, es, sencilla y llanamente, un solemne imbécil. Nacer es solo una circunstancia, aunque se nos quiera vender como otra cosa desde tiempo inmemorial. La prueba es que asumimos con toda naturalidad frases como «yo soy de» en lugar de «yo he nacido en», aceptando implícitamente que el lugar de nacimiento nos hace propiedad suya, con todo lo que ello significa. No somos de y a nada nos compromete haber visto la luz en tal paraje y de tal estirpe. Así que métanse, progenitores, políticos y mentores, tal compromiso por el recto hasta donde más hondo les llegue. Tan larga diatriba, no renuncio a usar esta hermosa palabra en cuanto tenga ocasión, pretende incitar a los jóvenes lectores a que reflexionen antes de dejarse enrolar en cualquier nacionalismo. El mundo es su campo de acción. Lo otro, países o naciones, son solo guarderías que quienes tienen miedo a crecer no abandonan nunca. Por cierto, un sic de pla es eso, un sitio cualquiera del planeta. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. la historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Caballeros, yo propongo que encontremos la Atlántida y esa gran fuente de energía y resucitemos su poder. Vean este manuscrito con miniaturas que describe un libro titulado El diario del pastor y del que se dice fue un fiel relato sobre la Atlántida y su paradero exacto. Según una traducción antiquísima de un texto noruego, los historiadores creían que el diario estaba en Irlanda. Pero tras comparar el texto con las runas de este escudo vikingo, descubrí que se habían transcrito mal algunas letras. Yo cambié estas letras por las letras correctas y vi que el diario del pastor, la puerta hacia la Atlántida, no está en Irlanda, caballeros, sino en Islandia. Seguimos para hablar con una persona muy especial, un investigador, un explorador, un amante del misterio, pero sobre todo un amante de la historia. Hablamos con Juan José Revenga, que comenzó una andadura profesional hace más de 20 años como fotoperiodista y enviado especial a los principales países de conflictos bélicos. Él ha estado en Nicaragua, en El Salvador, en Colombia, en Chechenia, en Irak, que fueron y destacaron como algunos de sus destinos. Más adelante comenzó a dirigir series documentales para Televisión Española, especializándose en la magia y el misterio de todo el mundo. Viajó a Haití, a lo más profundo del Amazonas, vivió e investigó en la cuna del vudú, en la República de Benín, conoció a los últimos caníbales de Guinea, Papúa y a los pigmeos de la República Centroafricana, fue corresponsal de prensa en la Unión Soviética durante 3 años, viviendo el cambio político, y recorrió todo ese mundo de esa gran URSS que desapareció. Experto en etnobotánica y tribus indígenas, actualmente produce y dirige series documentales para Televisión Española y destacan trabajos como América Mítica o La aventura al este de Java, entre otros grandes documentales que ha producido y dirigido nuestro invitado de esta noche, que visita este programa, que visita su casa en Andalucía para hablarnos de un tema apasionante, nada más y nada menos que viene de regreso de la Cueva de los Tallos. Y allí, de la Cueva de los Tallos, de sus misterios y de esta gran aventura, nos va a hablar a lo largo de los próximos minutos. Juan José Revenga, muy buenas noches, compañero. Buenas noches, José Manuel, y encantado de estar contigo nuevamente. Digo bien, eres uno de los últimos grandes exploradores que le queda, yo diría, a este país, al estilo de Miguel de la Cuadra Salcedo, al estilo de esos grandes documentalistas que tuvo este país. Quedan pocos como tú, Juan José. Hombre, lo que queda poco es ilusión. Lo que hay que tener para esto es ganas y tener mucha ilusión de seguir peleando, seguir luchando y seguir buscando pues las incógnitas que, gracias a Dios, a Mahoma, a Buda o a quien sea, siguen existiendo en este mundo. Te especializaste muy pronto, Juan José, en el riesgo, en el peligro, en introducirte en un mundo complicado como es visitar países en conflictos bélicos. ¿Cómo una persona decide un buen día que por ahí puede estar su futuro, Juan José, con el miedo y con la inquietud que ello indudablemente crea en el ser humano? Sí, hombre, lo que no podemos olvidar nunca es el miedo. El miedo es lo que te mantiene vivo, ¿no? Muchas veces lo pensamos, el cementerio está lleno de héroes. Hay que tener miedo, lo que pasa es que hay que superarlo. El miedo hay que superarlo y conseguir ir a los sitios y dar ese paso. Que yo siempre he pensado lo mismo, de bueno, cuando das ese paso ya no hay marcha atrás, con lo cual hay que seguir adelante. Y así es como se consiguieron, pues bueno, así se consiguieron las grandes conquistas, las grandes expediciones, las grandes gestas de la humanidad fueron por ese paso de más que se da. Dime una cosa, ¿prefieres estar en la trinchera, como yo digo, hacer ese periodismo en lugares de riesgo, o prefieres el riesgo del misterio, el riesgo de visitar y buscar la pista de las antiguas civilizaciones, de las antiguas culturas y los secretos que ellas no guardan. Pues las dos cosas realmente, porque todo tiene lo suyo, todo te pone los pelos de punta, por un lado o en otro. Siempre hay algo en uno de los dos lados que te llama, el descubrir, yo que sé, unas pinturas rupestres que no ha visto nadie, que te aclaran algo, o te aclaran o te dan más preguntas sobre muchos temas, o el estar viendo cómo pasan las balas por arriba, cómo caen, y ese miedo, ese pensar, en las dos situaciones te hace pensar muchas veces, ¿qué pinto yo aquí? ¿Quién me mandaría él? Tu última aventura, Juan José, te ha llevado a un sitio mítico, te ha llevado a un sitio realmente que aquí en este mismo programa hemos hablado muchas veces de él, de la Cueva de los Tallos, pero claro, no es lo mismo hablar de la aventura, de lo que aguarda dentro, lo que presuntamente aguardaba dentro de la Cueva de los Tallos, a contar con alguien que ha estado allí, que ha podido vivir y respirar aquel ambiente. ¿Cómo comienza esa aventura de las Cuevas de los Tallos? ¿Cómo te planteas un buen día ir a territorio jíbaro y meterte en un lugar que prácticamente es parte de la leyenda del mundo de las antiguas culturas y de las antiguas civilizaciones? Pues esto desde hace ya muchos años lo he intentado varias veces. He viajado a Ecuador, he estado en la zona de los Tallos, porque ahí en la Cueva de los Tallos hay 52 cuevas con el nombre de los Tallos. Ese es el mayor engaño que hay cuando te dice la gente, no, he estado en la Cueva de los Tallos. Hay 52 cuevas en la zona del oriente ecuatoriano, pero solamente una es en la que estuvo Armstrong y donde están los misterios. Ha sido pelea de muchos años intentando conseguir, fíjate que lo más difícil es conseguir que los jíbaros te den permiso para entrar. A pesar del dinero, porque te cobran una salvajada por poder, solamente por permitirte pasar ahí. Pero a pesar de eso, al final consigo localizar a un tipo que se había estado dando clases en los poblados jíbaros de cocina y que gracias a ello pues tenía confianza con ellos, había trabado una amistad, siempre la amistad que se puede tener con un jíbaro, y podía hablar con ellos y negociar el llegar a la Cueva de los Tallos. Y a través de eso, cuando me lo dijo, oye, que lo he conseguido, que tengo la manera de entrar, sin ninguna duda hay que salir mañana hacia allá. Preparamos la expedición, se preparó todo con todo lo que lleva a hacer una cosa de estas, porque ahí realmente esta cueva no entra nadie, eso es así. Entró Maurice, entró Armstrong, ha habido una expedición del gobierno ecuatoriano, pero claro, hablamos de expediciones de 100, 200 personas y no vas a ver lo mismo que ves cuando bajamos tres personas como hemos bajado en esta ocasión a la boca del infierno. ¿Qué importancia tiene la Cueva de los Tallos, Juan José, para el mundo de la cultura pre-inca, para el mundo de la cultura precolombina más bien? ¿Qué importancia tiene también la Cueva de los Tallos dentro del mundo de la historia, del mundo de la arqueología, como para que sea un sitio tan elegido, tan elitista, si se me permite la expresión, como para que esté tan reservado y tan vetado su acceso y que nos podemos encontrar dentro? Lo primero es que el acceso no es que sea complicado, es extremo, es un acceso extremo. Tienes 4 días de caminata por la selva mortales, porque es caminata por el barro en la que tienes que ir agarrándote con las manos para no caerte en las cuestas. Otras veces vas a caballo, otras veces en mula, y bueno, no sé qué es peor, porque las mulas se van cayendo hundidas en el barro hasta la tripa, y es, vamos, de lo más duro el acceso. Y una vez que llegas allí, no hay nada más que una manera de bajar. Es un túnel de 80 metros, 2 metros de ancho, 80 metros de caída, y ahí hay que bajar colgando de una cuerda. Haciendo un acto de fe en que los señores jíbaros que están arriba te van a sacar y te van a bajar. Porque claro, ahí llegamos en los primeros problemas que hay con esta gente. Se les enviaron cuerdas, poleas, de todo para poder realizar la bajada. Cuando llegamos no había nada. Todo se había vendido, todo había desaparecido. No había nada. Tuvimos que bajar con una cuerda que nos prestaron los bomberos de Macas. Pero claro, una cuerda no llegaba a los 80 metros. Con lo cual eran varias cuerdas con nudos. Claro, tienes eso en alpinismo, lo primero que no se puede utilizar jamás es una cuerda con nudos. Por las posibilidades que hay de que eso parta, ¿no? y más en una caída libre en la que, claro, al tener nudos no puedes rapelar, no puedes bajar con frenos ni con ochos, no puedes hacer nada, nada más que te bajen como un péndulo y que te suban. Con lo cual la bajada es inimaginable, inimaginable. Y son 80 metros de bajada. La primera. Llegas ahí y te quedan otros 20 metros. Pero bueno, eso debe de ser, Juan José, yo para que nuestra audiencia en Andalucía se haga una idea, es como descolgar una cuerda desde el extremo de la Giralda y tirarla abajo. Pues aproximadamente, pues mira, 80 metros, pues puede ser una casa de 20 pisos. ¡Qué barbaridad! Una casa de 20 pisos, cuando te asomas por primera vez y ves el agujero, dices, ¡ay, Dios mío! Pero claro, llevas 4 días caminando por la selva, reventado, es poco, ya vas sin energía. Ves el agujero y dices, mira, como si muero en el intento. Claro. Pero aquí hay que bajar. La Cueva de los Tallos, que fue el primer sitio que visitó Neil Armstrong, el astronauta que pisa por primera vez la Luna, y que fue prácticamente pues el primer lugar, como comentaba, que pisa en una expedición de más de 120 personas con el Servicio Secreto Británico. Exactamente. ¿Y qué le motiva a ir allí? ¿Qué tenía la Cueva de los Tallos tan especial como para hacer que todo un astronauta, con toda la popularidad que tenía Armstrong en aquel momento, quisiera ir allí, a aquel lugar perdido de la mano de Dios y con tantos peligros? Pero tú fíjate, aquí empezamos ya con los primeros misterios. Cuando viene de la Luna, el primer sitio que va a visitar es la Cueva de los Tallos. ¿Qué vio en la Luna que le dirigió la Cueva de los Tallos? Armstrong era un iluminado, era masón de categoría 28, era una persona que sabía mucho de temas de misterio. Pero claro, ¿qué le hace ir allí? Y con una expedición que está organizada por el Servicio Secreto Británico, por Stanley Hill, que era uno de los directores del Servicio Secreto Británico. Bajar allí con 120 personas. ¿Qué había visto que iba a encontrar allí abajo? Y no es el primer caso, porque mira, por ejemplo, John Irving, que fue el sexto astronauta que pisó la Luna, cuando volvió, dedicó su vida a buscar los restos del Arca de Noé en el monte Ararat, hasta que casi pierde la vida en una de las expediciones. ¿Qué vieron allí arriba? Y luego su vida la dedicaron muchos de ellos al misticismo o a cosas que no fueron capaces de explicarnos luego, ¿eh? Porque Armstrong, en la conferencia de los 25 años de haber llegado a la Luna, fue, lo dijo, después de este tiempo creo que ya es hora de que se sepa la verdad de lo que ocurrió allá arriba. Y aún así, bueno, han pasado tantos años que, bueno, sigue siendo... Armstrong ha muerto y se ha llevado el secreto a la tumba. Se ha llevado el secreto de lo que realmente pasó. Lo que dijo cuando llegó a la Luna no fue antes de decir la palabra de un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad. Lo primero que dijo fue, el águila acaba de posarse en la Luna, una profecía Hopi. Cuando el águila se pose en la Luna, cambiará el mundo. Y realmente casi que aquello marca un punto de inflexión, la verdad. En el cambio digital, en el cambio de la Guerra Fría, en el cambio total del mundo, a partir de ahí. Llegasteis a esa primera parte de la escala, Juan José, 80 metros, luego quedan 20 metritos más. Te digo 20 metritos más porque después de haberte descolgado 80 metros, 20 metros, claro, casi que se... Te estás descolgando una casa de 6 pisos. Claro, casi que se hace poco, ¿verdad? Se hace poco, sí, se hacía poco al bajarlo, pero el problema fue subir, porque ahí no teníamos a nadie para tirar de nosotros. Claro. El problema más gordo fue subir esos 20 metros, clavando los codos, clavando las piernas por la roca, increíble, la vuelta ahí fue la de estar a punto de quedarnos ahí abajo, porque pasamos las cuerdas que tenía de la expedición de Astro, están allí todavía las maromas, una especie de maromas de barco, que todavía están allí colgadas. Hay fotografías reservadas, privadas, en este caso tuyas, en las que realmente se ve cómo teníais las piernas, o en concreto tú tienes las piernas. Sí, sí. Realmente... La subida, tú imagínate, claro, yo había contratado a 5 jíbaros para subir más. Cuando llegué arriba, después de 20 minutos colgado de la cuerda, dando tirones como un péndulo, moviéndote para todos lados, solamente había 3, los demás habían desaparecido. ¿Qué te encuentras cuando llegas abajo, José? Pues cuando llegas abajo, ya nada más caer de la cuerda, en la primera ya empiezas a ver unas paredes espectaculares, lisas, que eso no lo ha hecho el agua, ¿no? Ya sigues bajando, ves cortes en piedras, pues perfectos, como he hecho con un láser, unas piedras inmensas de toneladas, 10, 15 toneladas cortadas perfectas. Bueno, he visto mucho agua, he visto mucha erosión para el agua, y esto no está hecho por eso. pero cuando entramos en el segundo nivel y llegas al famoso dintel, ahí te quedas de piedra. Es un dintel de piedra con enormes bloques, que es como una puerta de entrada a otro mundo real, que es eso lo que es. Y eso no te pueden decir que lo ha hecho el agua, totalmente lisos, con bloques enormes cuadrados, con colocación perfecta, milimétrica, como podían colocar los incas las piedras. Pero no olvidemos que estamos a 100 y pico metros de profundidad y no había herramientas. Con las herramientas que hay hoy en día, sería prácticamente imposible construir eso. Es curioso porque esta cueva que está situada cerca del río Santiago y Morona, un lugar donde habitan, como bien comenta Juan José Revenga, nuestro invitado de esta noche, los jíbaros o los sach, nos encontramos también que incluso el propio Erich von Däniken, en aquel libro Recuerdo del Futuro, nos hablaba del húngaro Moritz y nos hablaba también de, en este caso, Neil Armstrong. ¿Y qué puede llevar en todo este afán por vivir y por trabajar la tierra y por trabajar esas cuevas, esas cavernas, que puede llevar a una civilización en medio de este lugar inhóspito a querer vivir allá abajo, Juan José? ¿O realmente era un lugar ritual, era un lugar de culto? Pues tú fíjate, a mí la explicación, Melvin Hoyos, el director del Museo Nacional de Guayaquil, me dio una explicación increíble sobre esto. Cuando le pregunté qué opinaba sobre la Cueva de los Tallos, la contestación fue tremenda. Dice, eso no es una cueva, es una galería hecha por otra humanidad hace 75.000 años como mínimo. Hace 75.000 años la humanidad sabía que un gran cataclismo iba a ocurrir y algo iba a pasar y se escondieron bajo tierra. Digo, es cierto, porque no solamente existen estas cuevas, las cuevas que hay en Anatolia, en Turquía, es lo mismo. Eran casas de 8 pisos hacia abajo donde vivía la gente escondida. Dice, pero bueno, ¿por qué vivían ahí escondidos? Digo, hombre, hay un escudo frigio en Turquía, un escudo que pesa 60 kilos. Un escudo de combate lleno de abollones. Y bueno, ¿cómo era el tipo que llevaba este escudo? Es otro de los grandes misterios de la humanidad. Y no solo uno de esos grandes misterios, sino que a todo ello vamos a sumarle más misterios aún. El padre Crespi, aquel sacerdote de la ciudad, creo que era de Cuenca. De Cuenca, exacto. Estuve en Cuenca también, estuve en la parroquia de María Auxiliadora, que era su parroquia, con el nuevo jefe de los salesianos, de los padres salesianos en Cuenca, y estuvimos viendo muchas cosas sobre él. Porque el padre Crespi, aparte de la pinta, la apariencia mística que tenía de iluminado, el padre Crespi fue en el año 27, por primera vez a Ecuador, enviado por el Vaticano con la misión de traer todo lo que había en la Cueva de los Tallos. Ya sabía el Vaticano que había algo ahí que podía hacer temblar sus cimientos. Crespi cogió cientos, miles de piezas que le dieron los indígenas y que sacaron de la cueva e intentó montar un pequeño museo ahí en lugar de enviarlo al Vaticano. Automáticamente el museo se incendió y desaparecieron todas las piezas. Y me decía el jefe de los salesianos en Cuenca, dice, ¿dónde están las piezas? Dice, pregunte en el Vaticano. Es curioso porque además el Vaticano, que muchas veces sabes que es una fuente de poder y también una fuente de censura, pero incluso aparecen esqueletos esculpidos con una perfección, diríamos que inexplicable, pirámides, dinosaurios y sobre todo dioses. Dioses de siempre, los dioses brillantes, dioses que venían de arriba. Ya estamos otra vez en las pirámides, digo, pero bueno, si teníamos pirámides en Centroamérica, en Egipto, todo contemporáneo, ¿qué es lo que ocurría? ¿Por qué dos culturas que no tenían nada que ver? Bueno, esto te está demostrando una cosa que daría pues la vuelta a todos los libros de historia, que en Sudamérica existe una evolución propia. Pero claro, lo que le pregunto ya a los historiadores en Sudamérica, aquí hubo una evolución propia, es una de las teorías más abiertas y más expandidas allí. Digo, bien, aquí no había grandes primates. ¿De dónde evolucionó el hombre? Claro. Es ahí la gran incógnita. Claro, 40 años llevaba la Cueva de los Tallos sin ser visitada, 40 años de silencio, y una expedición española, en este caso comandada por nuestro invitado de esta noche, por Juan José Revenga, ha bajado hasta allá, ha bajado hasta aquella cueva, nos lo está narrando, y ¿Qué podemos esperar? Habéis hecho un documental, habéis, me imagino que ahora está en la fase de producción, evidentemente, y postproducción. ¿Qué material? ¿Se queda uno satisfecho, Juan José, una vez que realiza, que hace este viaje con todos los riesgos que tiene, tanto para el equipo como a nivel personal para vosotros? Pero cuando uno acaba de rodar, cuando uno acaba de grabar, ¿qué sensación le queda? ¿Ha merecido la pena tanto sacrificio? ¿Qué sabor de boca se le queda a uno? Por supuesto que merece la pena. Lo único es en el momento que sales, en el momento que estás reventado. Yo cuando volvimos, después de dos días que nos quedaban de vuelta a caballo, volvimos, me bajé del caballo, me caí, ya no me podía poner de pie. Me había gastado la última energía en volver. Pero merece la pena. Lo que allí hay, la fauna, te dice, bueno, ¿qué puede haber a 100 y pico metros de profundidad? Unas tarántulas, las más grandes que he visto en mi vida. Arañas extrañísimas. Insectos. Crece hierba, gramíneas. En total oscuridad crecen gramíneas. El ruido de los pájaros, los tallos, que se llaman los tallos, los pájaros. El ruido de los pájaros volando, los murciélagos. Una cueva en la que jamás sientes claustrofobia, porque es la inmensidad. Hay una parte que la llaman la catedral, le llamó Maurice el descubridor, le llamó la catedral. Es que cabe una catedral dentro, una cavidad perfecta, totalmente lisa, que se ha hecho como si se hubiese cortado con máquinas especiales. No lo ha hecho el agua, eso no te puede decir que lo ha hecho el agua, cuando ves que sí, son bloques inmensos de cientos de toneladas, pero son bloques colocados uno encima de otro. Es increíble, es impresionante. Habría que irse, bueno, a esta cueva de los tallos, con más de 9.000 años de antigüedad. Y con más de 9.000 años de antigüedad también nos encontramos con otro secreto, con otra sorpresa, que hace 9.000 años la cultura que realiza esa cueva o que vive en esa cueva ya disponía de su propio vocabulario y su propia escritura para comunicarse, cuando la escritura jeroglífica, la escritura cuneiforme no se comienza a dar en Babilonia hasta los 2.000 años antes de Cristo. ¿Esto cómo es posible? Exactamente, las cosas que se han encontrado abajo, muchos de esos objetos tienen escritura que es muy parecida a la sumeria, a la cuneiforme, que todavía tardó muchos miles de años en empezar en Sumeria, esa cultura. Hay dioses alados que son parecidos a los Anunnaki que encontramos también en Sumeria, en Persia. Y hay muchas cosas que son parecidas y comunes. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Si en esa distancia no se sabe que existía una cultura o existía otra, o no había ese cambio entre gentes de diferentes mundos, ¿qué ocurrió? ¿Que las mismas que enseñó a unos enseñó a otros? ¿O que el hombre evolucionó igual? Pues bueno, las teorías pues rompen con todo. Con todo desde que el hombre llegó por Bering en América hace 9.000 años. Oiga, que en Sudamérica ya había culturas súper avanzadas hace 9.000 años. Y no solo eso, sino que también nos encontramos a dioses. A dioses que recuerda, por ejemplo, en el Museo de Estambul, una estela en la cual, bueno, también tenía en su colección el padre Crespi un negativo de ella, y que nos encontramos que también hay figuras de dioses con cuatro, con seis dedos. Sí, como tantas veces hemos visto en pinturas extrañas rupestres, que hemos visto las pinturas representadas con gente con cuatro dedos, en muchísimas partes, en Tassili, en Baja California, en Perú, en el estado de Amazonas, hemos visto muchísimas historias de gente con cuatro dedos. Bueno, es que son pinturas primitivas, bien, pero el pueblo primitivo, que le llamamos primitivos, no conocía, no tenía ni imaginación. Se pintaba lo que se veía, era lo que estaba ante los ojos de la gente, lo que pintaban. ¿Y qué es lo que veían? Tan extraño era lo que estaban viendo en aquellos momentos. En tu opinión, Juan José, ¿quién habitó la cueva de los tallos y qué conocimientos tenía? En la cueva de los tallos, para mí, después de haber estado allí, haber visto lo que hay ahí abajo y el ambiente, bueno, el ambiente y las cosas extrañísimas que ocurren, las baterías te duran pues la décima parte de lo que duran normalmente, las energías que se mueven allí abajo. Allí vivió alguna humanidad, no sé si esta u otra, que fue la que realmente la construyó, que habitó allí, y por supuesto, y no me cabe la menor duda, mucho más avanzada que la nuestra. Eso es lo que te puede quedar como al final, como resolución de lo que ocurrió en la cueva de los tallos. Allí habitó alguien que estaba muy por encima de nosotros ahora mismo. Una expedición realizada por nuestro invitado de esta noche, un buen amigo, un buen investigador, de los pocos, de los últimos que quedan con esa inquietud casi inherente de buscar lo desconocido y de buscar, lo más importante, las huellas pasadas de quién sabe si otra humanidad, que se ha desplazado nada más y nada menos que a la cueva de los tallos, a lo más profundo de la jungla ecuatoriana, a buscar el tesoro de los dioses o quién sabe si a encontrarse con el pasado remoto de nuestra humanidad o de una humanidad anterior. En un documental que no me cabe la menor duda que va a ser extraordinario y que los que tengamos la oportunidad de verlo, desde luego vamos a disfrutar enormemente precisamente con la visualización del mismo, con esta expedición a los tallos que yo quiero hacer reflexionar a nuestra audiencia y que comprendan la importancia que tiene de la investigación, de las grabaciones que han llevado a cabo este equipo de televisión comandado por Juan José Revenga, que ha ido a un lugar inhóspito, inaccesible, jugándose la vida, que han podido ver cosas increíbles y maravillosas, y en un lugar que hacía 40 años que no pisaba, en este caso, el ser humano, con una expedición como tal. Algo que es realmente histórico, Juan José, y algo que realmente yo te diría que invita a ver ese documental que habéis realizado. Lo último que me queda por preguntarte es, después de esto, que parece insuperable, ¿qué le espera a nuestro intrépido compañero, a nuestro intrépido amigo Juan José Revenga? ¿Cuál es la siguiente aventura en la que se va a embarcar? Pues la próxima mañana mismo. Mañana salgo para México, salgo para el estado de Guanajuato. O sea que no he terminado todavía de recuperarme, porque bueno, también he venido con problemas de tifoideas y de cosas de lo de siempre que te dan este tipo de viajes. Hace dos días tenía fiebre, he conseguido los medios recuperarme y mañana por la noche ya estamos saliendo nuevamente, porque lo que no debemos de olvidar nunca, como el tesoro de la cueva de los tallos, los mayores tesoros de nuestro mundo no son materiales, son el conocimiento. Pues era el conocimiento que nos ha dejado Juan José Revenga, que acaba de regresar de la cueva de los tallos, que se va mañana a Guanajuato, a México, y que sin duda alguna volverá a traer ese zurrón lleno de misterios, de aventuras y de grandes grabaciones para luego mostrarla al mundo. Compañero, muchísimas gracias por honrarnos con tu presencia aquí en tu programa y solo me cabe emplazarte nuevamente para que cuando vuelvas de esa expedición a Guanajuato vuelvas a contárnoslos aquí en tu casa. Perfecto, porque voy a intentar llegar a Cambaro a ver lo de las famosas figuras que también teóricamente están hechas por otra humanidad. O sea que es un gran misterio, un gran enigma, las figuras de Cambaro. O sea que vamos a ver qué es lo que realmente encontramos allá. Era Juan José Revenga, nuestro invitado de esta noche, que ha ido nada más y nada menos que a la cueva de los tallos. Muchísimas gracias, compañero. Gracias a ti como siempre, José Manuel, un abrazo. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 el próximo viernes de 8:30 a 10:30 de la noche, con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos y sigan en nuestra compañía, en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio.